desde Avellaneda hacia el mundo. FM La Tecno, Radio 2.0. FMLatecno.com.ar. Nuestro Twitter, @ FM La Tecno. Búscanos en Facebook, FM La Tecno, la radio de la UTN. FM 88.3. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Comenzando Raíces de mi Tierra de este sábado, sábado 30 de junio 2012. Aquí estamos arrancando en este programa con neblina, con bastante nubosidad, bastante pesado también el tiempo, una humedad elevada para este fin de semana. Parece que vamos a tener agua el resto del fin de. Aquí estábamos, abrazándonos un poco con Juan Carlos Sena, el programa que antecede a Raíces de mi Tierra, sacando algunas fotos, porque por error se nos han borrado las que sacamos la semana pasada. Así que vamos a subir después en la red social estas fotos que sacamos con... ¿Ya se llevó los discos, Juanca? Estuvo acá hace un ratito. Y nos dejaba los dos bolsos, los discos. Ahí está, ¿no? Ya retiró. Qué grande Juan Carlos Sena. Qué programa que se manda todos los sábados. Está él. ¿Qué programación que tiene los sábados la radio? Bueno, toda la semana. Pero los sábados me parece que tiene un tinte especial. Una cohesión que se ha buscado. Ajá, claro. Que es adrede. Yo me acuerdo cuando armaron el fin de semana de la Tecno, que buscaban la coherencia de los programas latinoamericanos, ¿no? Y después se prendió un poco más el tema político también. Uh-huh. Están los muchachos, la muchachada de Héroe Colectivo, que está de 10 a 12. Sí. Ellos dicen de qué línea vienen, por supuesto, son los chicos de la Cámpora Avellaneda. Uh-huh. Así que saludamos estos programas. Y más temprano de Héroe Colectivo, ¿tenemos programa? No, ellos están de 10 a 12. Voces que cuentan. Que sale grabado, más temprano sale eso, de 8 a 10, de 9 a 10, de 10 a 12 están los chicos de Héroe Colectivo. Saludos chicos, de 12 a 14 está Quemando Mentiras, el programa de Juan Carlos Sena, compañero. Luego Raíces de mi Tierra hasta las 5 de la tarde, después está Neco Perata y después sigue La Lumbriz con Neco Perata de 17 a 19. Y después Sin Filtro a las 19. Ah, no, a las 21 están, de 21 a 23. Pero hoy, a las 19 horas, hay programación especial de la Tecno dedicada a los 10 años que se cumplieron ya de esta causa, que está semi-archivada por la justicia, los 10 años de la masacre de Avellaneda. Digo semi-archivada porque socialmente ya hay una condena y es un tema que es caliente, no solo en Avellaneda, sino que se ha dado en puntos nacionales. Hoy los medios hablan de Darío y Maxi y el programa de hoy también va a estar dedicado a estos dos valientes que han dado la vida, han puesto el cuerpo por una causa. Para ello hoy vamos a tener la presencia de uno de los que han sido compañeros de la misma columna de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Él es Juan Cruz Dafuncio, devenido en concejal por Nuevo Encuentro de Florencio Varela. A las 3 de la tarde más o menos va a estar en piso con nosotros. En el medio de la conversa vamos a charlar con Leonardo Santillán, el hermano de Darío. Uh-huh. Así que, y después al final del programa tenemos a Huauque, un grupo de Perú, no, de Paraguay, iba a decir, mira, estoy pensando en el golpe, por eso. Huauque, el grupo de Perú que viene a presentar su disco aquí en la Argentina. Bueno, aquí estamos, Raíces de mi Tierra, más o menos poniéndote en clima de lo que va a pasar en el programa de hoy. Está la muchachada, segundo Fermín Maldonado, presente, con presente, como todos los sábados. Oscar Rodríguez. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Blas Martínez Riera. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Lidia del Valle Gómez. Buenas tardes. Eugenia Santorum desde Controles. Ahí cri-cri. Está, levantándose, cri-cri. Levanta. ¿Cómo anda, muchachada? ¿Lindo? ¿Están bien? Sí, todo bien. Todo bien, todo bueno. Bien. Hasta ahora con la espalda para atrás y los ojos para adelante. Cuando por eso sí se modifique, sí. Va a estar complicado. Sí. Cuando se cambia mucho es un problema, sí. Por ahí alguna persona que sea medio trapecista puede llegar a hacer algo raro. Hay, sí, hay contorsionistas. Claro. Contorsionista, esa era la palabra que no me salía. Igual hay contorsionismos ideológicos también, ¿no? Sí, de gente que parecía que estaba en una línea y de repente se fue a la mierda. Se le fueron los ojos a la espalda. Hay gente que parecía que no se podía ni agachar por la panza. Pero tiene ese contorsionismo ideológico que lo hace mirar para cualquier lado. Cosa tremenda. Pobre, ¿no? Vamos a tener las nostalgias de Santiago con Don Shigu. Claro. Vamos a tener algunas temáticas de actualidad. Vamos a tener los espacios de los informes del litoral. ¿A quién trajiste para esto? Y hoy Rodolfo Regúnega y Mercedes Sosa. Mercedes Sosa y Rodolfo Regúnega. Sí. Para cada uno, para un Regúnega para lo clásico y Sosa para lo vanguardista. Para lo de fusión vanguardista. Bien. Apoyo logístico de este programa, señora de los ojos belios, nuestra columna vertebral Lidia del Valle Gómez, dice que estamos en esta línea telefónica para que nos empieces a tratar como los oyentes de Aliberti, ponele. Sí, claro. Sí. 4227-0037. Si estás cerca de la radio. Sí. Si llamas del interior, marca el 011. Y estamos en la página web que nos escuchan desde el resto del país y todo el mundo. Pero claro que sí, www.fmlatecno.com.ar. Esto es Raíces de mi Tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Temáticas sociales. Actualidad, hasta las 5 de la tarde. Todos los sábados de 14 a 17. Ahora los sábados, de 2 a 5. Raíces de mi Tierra. Temáticas sociales y palabras con sentido. Raíces de mi Tierra, los sábados, de 14 a 17. Temáticas sociales, palabras con sentido. Nuevo día, nuevo horario. Nuevas voces. Raíces de mi Tierra, ahora los sábados. Amanecí muy triste, me dan ganas de llorar. ¿Cómo no quieres que llore si no me puedo olvidar? Ay, ay, ay, mi santiagueña, cada vez te quiero más. Pago lindo amor nuevo, llega cuando es ocasión. Si por pobre me desprecias, digo que tienes razón. Donosita santiagueña, te llevo en mi corazón. El patio y el algarrobo, sombrita para gozar. Aroma de la empanada cuando se acaban de hornear. Seguro que en árbol solo ya comienza el carnaval. Ay, ay, ay, mi tierra linda, cada vez te quiero más. Música. me acuerdo sabía cantar, alegrando reza bailes en Vilmero allá en Yuchan, danzaba la chacarera en media flor y el poleal. Quiera lavar. Si tocan una trunquita, capaz que quiera bailar. Sabía decir Juan Saavedra cuando quería zapatear. Que viva todo Santiago, vamos juntos a cantar. Con un bombo, una guitarra, chacareras del lugar. Ay, ay, ay, mi tierra linda, cada vez te quiero más. El alma y el corazón, será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor. Vendré buscando dulzuras, coplas maduras, coplas de sol, cuando la vida la nueva por las trincheras queme el dolor. Recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar. Manuel Roldán, Benavides, tu gloria vive en el lugar. Ata Mishkia, todo sata, pero desatas coplas y amor, cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. Chilalo de miel de palo, doca y mistol, tierra siempre enamorada, dulce y salada, salitre y flor. Entre el ares de... Tan, tan, tan. No, ¿qué pasó? Se nos enchivó el disco, ¿no? Se amotinó. Se amotinó el disco, amotinó. De mensaje. La humedad debe ser. No. Sí, pues, pero anda bárbaro. Nah. Se solo frenó, ¿eh? Uh-huh. Qué barbaridad. Qué Ay, día sí. que vamos a tener hoy. ¿Quiénes fueron estos que no quisieron salir? No, pero no es que no quisieron salir porque habían me gusteado. Gracias, Cari, la difusión del disco. Los chicos de mensajes. Ah, mira. Ahí está Miguel Valenzuela, Alejandro Campos. El chico Ariel Díaz, Omar Peralta en el bandoneón, no, y muchos más. Y muchos, no, ellos nomás. Mensajes de Leocadio Torres, que Ajá. viva todo Santiago, salió primero. Uh-huh, y claro. después, terminando casi la tamisqueña. Ajá. El tema de Andrés Chazarreta y Felipe Corpos, dice sí, acá. Sí, la letra, sí. Felipe Corpos y Andrés Chazarreta sería. Exacto, entonces. Sí. Bueno, intentamos y bastante escuchamos uh-huh. igual para empezar el grupo Mensajes. Hola, soy Oscar Rodríguez. Asistente de producción, encargado del teléfono, de imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad. Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Bueno. Bueno, se nos fue un referente de la radio. Se nos fue un... Yo voy a adherir a las palabras de Eduardo Liberti. Hoy a la mañana lo estaba homenajeando, como la mayoría de los medios de comunicación desde ayer. Eduardo Liberti decía, hay que destacar que Juan Alberto Badía no solo era locutor, sino que llevaba esta línea bastante difícil de aplicar en la radio, que es la de ser locutor-conductor. ¿Por qué? Porque, y esto me gusta decirlo cuando faltan pocos días de que se celebre el Día del Locutor. El martes 3 de julio es el Día de Todos los Locutores, debido al nacimiento de la SAL, el sindicato argentino de nosotros, al cual estoy afiliado y poco se hace. Bueno, esto entre paréntesis. El hecho de que exista la matrícula de profesional del locutor hace muchas veces, y esto lo pueden ver en la práctica, limitar el trabajo a los que tienen linda voz, a los que dicen la temperatura, la humedad, la hora, y se de alguna manera se desautoriza la posibilidad pensante. La posibilidad de construcción de discurso, la posibilidad de una buena entrevista que puede hacer un locutor. Bueno, el Beto Badía logró esto también, logró también esta posibilidad sí, de demostrar que un locutor podía tener en términos periodísticos una buena nota, buena digamos marcación de entrevistas a lo largo de desde el punto de que valoraba la música nacional como nadie, él llegó al folclore y llegó a renombrar a los Beatles porque era fanático, sí, por ejemplo. Sí, sí. Fanático de los Beatles, un tipo que sabía mucho de música. Tuvo en su pantalla cuando tuvo televisión, se le ocurrió hacer algo innovador, que no lo hizo nadie. Hoy parece algo muy común y corriente, pero el tema de que haga un programa de radio en la televisión es otra cosa, es algo que lo empezó él, Imagen de Radio se llamó eso. Sí, sí. Y hablamos del Beto Badía, él falleció a los 64 años, Juan Alberto Badía, locutor, conductor, como decías vos. Sí. Y este tema de los locutores que se quedan sin laburo porque hay muchos que venden, porque son lindos, porque son simpáticos, porque son, no sé, mediáticamente conocidos y dicen una marca, y eso está prohibido. Pero como la publicidad paga tanto, con esa publicidad se paga la... Sí, eso es el tema de los famosos modelitos que hacen el trabajo nuestro, los actores también. Exacto. Pero, bueno, pero volviendo al tema de Badía. Sí. Este hombre fue egresado del ICER allá por el 70. Sí. Número de matrícula 1996, mirá vos. Siempre fue fanático de los Beatles. Por el programa de él pasó mucha gente muy conocida. Sí. Es de Ramos Mejía y por ahí tenemos un audio que él cuenta en un programa muy interesante de Felipe Piña, un poco de la historia de él cuando era chiquito. Gaona de tierra, recién habían entubado el Maldonado, igual desbordaba y se inundaba, ya era una rutina, ya sabíamos cuánta agua iba a entrar en casa, cómo había que sacarla, cómo había que poner las cosas unas sobre otras, qué se iba a estropear y qué no, qué había que pintar más rápido. Jugábamos en la quinta Podestá, de los Podestá, toda una inmensa quinta enfrente de casa, fútbol, mucha pelota, sobre todo en la canchita de la iglesia, que la tenía yo a una cuadra en la parroquia, y pegadito, medianera de por medio, Mariela Walsh con su mamá y su hermana, yo estudiaba piano con la hermana. Gracias al otro, yo conocí a los Beatles, gracias al otro yo vi televisión por primera vez, un Ranser, un Kaiser Carabela, mi amigo del Priore, y traía los discos. Y trajo Amame, sí. Mi primer programa de los Beatles, yo lo hago cuando me recibo. Yo me recibo en el 70. Y los Beatles se separan en abril del 70. Así que en el 71, yo hago un programa sobre los Beatles por miedo a que la gente los olvidase. Yo vengo de un padre que trabajaba en Radio Nacional y escuchaba yo mucha música clásica. Le armaba a papá, hacía un programa que se llamaba Los Bailables de Radio Porteña, y se lo armábamos mi hermano y yo. ¡Qué copado! ¡Qué gran! Ahí él decía el tema del padre. El padre se llamaba igual que él, Juan Ramón Badía. Juan Ramón, sí. Ese es el Juan Alberto, ¿no? Pero él se llamaba Juan Ramón, también locutor allá de la década del 40-50. Él mismo contaba su casa de Ramos Mejía, era vecino de María Elena Walsh, por ejemplo. Y qué decir de este hombre que hacía como todos los locutores, los que le gusta la radio, jugaba con cosas haciendo que era micrófono, ¿no? Por ahí contaba que usaba una lustradora como micrófono con el hermano y hacían que presentaban temas y bueno. Es típica esa, sí, ¿eh? Sí, es muy común eso. El primer ciclo conocido, importante, fue Flecha Juventud. Mirá. Lo hizo con Graciela Mancuso, una muy conocida locutora ella. Sí. Bueno, después hizo muchas cosas, estuvo por casi todos los canales en la televisión, estuvo en Radio Rivadavia, El Mundo del Plata, ciclos radiales conocidos a mi manera, del 78, con Estela Montes, Diego Bonadeo, Marcelo Araujo, Fernando Niembro, fíjate qué nombres, Piedra Libre en el 81, ahí empezaba también María Esther Sánchez y Marcelo Tinelli. Sí. Hoy, estos días apareció mucho Tinelli por ahí. Badía y Compañía. Hay muchas cosas que, bueno, uno recuerda de Badía y ahora, cuando vienen estos homenajes, dices, ¿te acordás que hacía todo esto? Mirá vos. Bueno, después de Imagen de Radio, el gran programa que hizo fue Estudio País, que además le dio generosamente el lugar, sí, a un montón de profesionales de los medios, entre ellos también colegas, locutores, que representaban a cada una de las provincias. Uh-huh. Ya que suceda eso, era realmente grosso. Sí. Y después el Juego del Bicentenario, uh-huh, que era dentro de los programas participativos, con la gente que venía por un premio, uh-huh, también era la idea de enseñar, ¿no? De poder meternos en la geografía, en la historia, uh-huh, en la literatura, o sea, muy didáctico también en el modo de hacer un programa de este tipo que puede entrar dentro del entretenimiento, pero si estaba Badía al frente, sí, tenía un plus porque él algo enseñaba, siempre, y todos hablan muy bien de su generosidad. Tenemos otro audio por ahí también. Que hable un poco de él, de lo que es importante, porque hay que escuchar algunas cosas que dice, por ejemplo esto. La vida tiene elecciones, todo el tiempo estamos eligiendo. A mí me dicen, pero porque vos sos Badía podés elegir. Es cierto, pero yo elegí siempre. Tampoco cuando tenía muy poquita cosa. Comés pizza, o caviar, o vendés la cara discográfica, la cara de disco a la discográfica. Pregunta de nadie, yo era así chiquito. No, elijo comer pizza o nada, o lo que haya, pero yo la cara del disco no la voy a vender, voy a pasar la música que a mí me gusta, porque de esa manera me voy a distinguir de los demás. Elegís todo el tiempo en la vida. Lo bueno es saber que estás eligiendo. Elegir todo el tiempo, uh-huh, elegís todo el tiempo en la vida. Qué, exacto, interesante eso. Y de eso habla la historia de él, porque él hablaba con ejemplos también. Él tuvo Badía y Compañía, que fue muy grande, muy importante. Ahí iban bandas a tocar, bandas, gente que no conocía a nadie, por ahí eran novicias, novatas. Pasaron de todo por ahí. Lo que empezó a pasar es que el tipo siempre respetó mucho a las bandas, el sonido de las bandas, que toquen en vivo fundamentalmente, sí. Y empezó el tema de las discográficas, a querer cobrar, a querer hacerse cargo de alguna banda, a prohibirle tocar. Lo que hizo Badía, dijo, bueno, esto no va más, así no funciona, levantemos Badía y Compañía, porque él no quería sacarle plata ni que le saquen plata a él por una banda que va a tocar ahí. Lo que le interesaba a él era difundir. Y muchas cosas. Hizo allá por el 2002-2003, fue director de Radio Ciudad, la que fue Radio Municipal, sí, la 1110. En un momento se quedó sin trabajo también, se armó un estudio ambulante y fue al interior. Pero eso pasó después de saber que tenía cáncer. Sí, sí, eso fue lo último ya. Claro, sí, sí, sí, a lo sí. último pensó que no lo iba a llamar, uh-huh, nadie más a trabajar. Sí, no, esa radio que armó es una radio online, que la hizo en la casa. Lo que yo estoy hablando es de un estudio ambulante, ajá, cuando fue al interior a hacer su programa y se mantenía vendiendo publicidades de la zona. Imagínate, vos te vas a, no sé, a San Fernando, por decir algo, y vas a los locales de la zona, levantás publicidad, la das en la radio, la decís, y con esa plata se mantenía. Eso lo hizo antes. Eso lo hizo también, sí, en el también. Momento en que se quedó sin trabajo, porque hay que decir que también estuvo sin trabajo, estas modas que tiene nuestra Argentina. Muchas cosas, esto último que decíamos, cuando estuvo muy enfermo, armó una radio, un estudio en la casa. Que le dijo, uh-huh, al hijo, vamos a tirar, sí, todo esto, hijo, lo que, sí, hay, sí, acá, sí, sí. Y lo ayudó el hijo mayor. Tuvo que masterizar todo, tenía muchos DVD, muchos VHS, todo pasarlo a DVD, quiero decir, muchos VHS, mucha cinta abierta, digitalizó todo. Digitalizar, claro. Y ahí empezó a hacer su programa desde la casa. Un tipo que nunca paró, y si algo dice de él, ese enfermo y todo, el tipo seguía haciendo radio, no paró nunca. Tenía proyectos hasta ahora, ¿eh? De hecho, sí, sí, sí. Hemos visto anoche, uh-huh, en... en lo mejor que hizo Canal 13, que fue levantar el programa de Marcelo sí. Tinelli para hacer un homenaje en donde Marcelo Tinelli y Listorti también participan. Uh-huh. Un homenaje que me pareció muy bueno, sí. Y se veía en esas entrevistas, inclusive no, lo que vimos en YouTube fue lo de Felipe Piña, uh-huh. cuando él contaba que se enfermó y que tenía miedo de que no lo volvieran a llamar, uh-huh. entonces armó su propia radio y siempre, bueno, autogestionando trabajos por las dudas. Sí, sí, sí. Lo que queda para marcar, si quieren agregar todos algo, ¿no? Es esta referencia, esta... Adhiero nuevamente a las palabras de Aliberti, la persona que hizo culto a la radio uh-huh. hecha no solo con compromiso, sino con la profesión a la orden del día. La forma de elegir las palabras, uh-huh. la forma de hilvanar oraciones, de transmitir ideas. Nunca se le escuchó una mala palabra, no. por lo menos yo. No, casi no se le escucharon furcias tampoco. Las maneras muy correcto. Muy correcto y muy agradable. Aparte que es algo también complicado. Hay gente que tiene muy buena voz, pero audiblemente no es agradable. Me pasa con algunos, que me gusta qué buena voz que tiene, pero me aburre, me cansa, qué sé yo. Por eso a mí me gustaba destacar que el locutor, que siempre se limita por ahí a hacer comerciales, porque parece, hay que tener ductilidad, uh-huh. hay que poder hacer comerciales exclusivamente, pero él ha marcado esta también diferencia en que el locutor, matriculado solamente por su voz técnica, por su capacidad de oratoria, demostró que podía ponerse al frente de diversos formatos de programas de radio y de tele, y además en términos periodísticos también me jode que no le digan periodista porque lo uh-huh. ha demostrado sí, las sí. entrevistas, la calidez, un gran entrevistador. Claro, uh-huh. exactamente, poder sí, sí. establecer una pregunta, un cuestionamiento, saber ponerle matices y climas a una entrevista, eso es en términos periodísticos una de las batallas principales, que es la de poder llevar una entrevista bien a cabo. Uh-huh. Así que, y hablando de entrevistas, él se dio el lujo de sí. entrevistar a McCartney. Sí. Cuando fue a entrevistar a Lennon, Lennon levantó las entrevistas porque le habían criticado un disco a John Lennon, le dijo, bueno, no doy más entrevistas, se tuvo que volver. Esa fue la cuenta pendiente que él siempre decía que le quedó. Bueno, en fin, Badía, ¿qué más decir? Un tipo muy agradable. Lo que a mí me llama mucho la atención es que todos en el medio, antes de que le pasara esto, antes de que falleciera o antes de que le descubrieran cáncer, hablaban muy bien de él. Todos. Y en el medio es complicado, es raro que pase eso. Eso es muy... Es raro que mucha gente de distintos ámbitos, porque estaba Deliashev por un lado, estaba, no sé, quien se te ocurra, hablaban bien de él como persona. Sí. Era un tipo muy bueno, muy buenazo, le daba una mano a cualquiera. Sí. Fantino en algún momento dijo, yo no tenía laburo, me fui y dice, veniste a la radio. Se había armado una radio en la costa, Badía, sí. y dijo, veniste, hacemos algo. Ningún problema tuvo, y eso es algo muy rescatable como persona, ¿no? Sí, ni hablar. Fuera ni de hablar. Lo que estamos hablando de profesional. Esa posición de no ser divo, de no ser uh-huh. un vedetino, de tener la simpleza en la mirada, es... elocuente. Es relevante hoy hablar del Beto Badía de esta uh-huh. manera, porque a lo largo del trayecto que se puede tener en las radios se encuentra uno con muchos divismos, sí, con claro. mucha manera de considerar la historia, con creerse estrella y terminar siendo estrellado, uh-huh. con tener poca generosidad con el colega. Esto existe sí. plenamente, me consta además. Yo no tuve trato con Badía, lo fui a ver con mi grupo de Iser cuando estábamos en primer año, éramos pichones en el ambiente, y se nos acercó tranquilamente para una foto, está esa foto. Uh-huh. Era un chiquitito enorme, Juan Alberto Badía. Uh-huh. Con esta... calidez humana que ha demostrado en la profesión también. Creo que lo lloramos ayer valió la pena. Yo, para poder hablar hoy, quiero decirles que anoche estaba moco tendido, porque sinceramente, con tanta porquería que hay frente al micrófono, sí, claro, ni hablar. Y de esto uno a veces tiene que hacerse cargo también porque nos mandamos macanas, uh-huh. se fue un grosso maestro en serio. Y lamentablemente procuramos escuchar a esos maestros una vez que se van. Uh-huh. 64 años tenía, padecía de un cáncer hace un año y medio. Sí. El cuadro que lo llevó a la muerte fue el de neumonía. Uh-huh. Y la verdad es que tenía muchas ganas de vivir. Muchos sí, más sí. proyectos. Proyectos de radio. Todo el tiempo. Tenía el proyecto de volver al programa que estaba haciendo. Exacto. En el canal de Villarruel. Claro, porque él enganchó un trabajo en el 360, que es el canal que armaron digital, con la venia del gobierno, por supuesto, pero estaba muy bueno eso y es un hombre que nunca paró. Nunca paró, hasta último momento tenía cosas para hacer, cosas en la cabeza, planes, proyectos. La familia quería que no se hiciera velatorio, pero no se hizo velatorio, pero fueron todos al cementerio privado de Pilar. Uh-huh. Estaba lleno de colegas el cementerio. Estaba Jorge Formento, ayer algunos que nombramos ahora, estaba Graciela Mancuso. Sí, claro. Y me parece bárbaro en este último adiós, me parece bárbaro. Y las cosas que se dicen de él y que tanto una mujer como un hombre le digan te amo a una persona. Exacto. La verdad es que nos quede el ejemplo de este tipo que se movía con la bondad y la generosidad que a todos nos hace falta. Y esos cierres que tiene él de decir seamos cada vez mejores personas. Y no vayamos detrás del caviar o del dinero. Le podemos dar mano a nuestro colega cuando está mal, cuando no tiene laburo, se abre un micrófono y podés venir a trabajar conmigo. Eso hoy lo hace muy poca gente. Exacto. Muy poca gente. Y al nivel de él, muy poca gente. Fíjate lo último que decía, y con esto terminamos, con el tema de la muerte. ¿Cómo lo decía él? ¿Tenemos un audio más? Gracias. Todos vamos a ir a parar al recuerdo. Nos va a llegar la muerte y seremos un recuerdo. Más, a algunos la muerte hasta nos va a levantar un poquito. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz. Claridad del propio ser. Luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Si ya fui roto a tomar aire. Caminaste por mis brasas, me soñé en la oscuridad. Me estrellé contra mí. Luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. No confundas, che pastor, no me interesa tu cielo. Toda el agua va hacia el mar. Luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. Luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. Carlos Mancinelli, desde el disco Venidero, de Ricardo Mollo y Diego Arnedo. Un saludo para estos dos grosos también que se unieron para ser coautores de Par Mil. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Ashpaispa Sapisnin, Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera, la chacarera. Y Maina Purinki y Ana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Amaconcaichu, no se olviden. Tuku y no caiku, yuya susniku, puriku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloja, si nos canta, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiagueño soy, señor. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esa construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi Tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado... Nostalgias de Santiago. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago. Imaginariamente estaba allá con un día lluvioso, como amaneció aquí un día gris, le dice la gente, la ciudad, ¿no? Es palabras que uno viene aprendiendo de a poco, porque muchas cosas nosotros decíamos, aquí le dicen neblina y en mi pago le decíamos cerrazón. Mire qué diferencia, ¿no? Así que con el permiso de todos ustedes estoy tomando el tren y estoy llegando en mi pago allá en Santiago del Estero con un día lluvioso, medio fresco como está ahora. Se me vino a la memoria, ¿sabe qué? A lo mejor usted va a decir, ¿qué interés tiene eso? Para mí sí, porque a lo mejor era para el tiempo de la esquila, ¿no? Cuando mi mamá y mi tata tenían ovejitas, chivas, y era el tiempo de la esquila y tenían que calcular que no llueva. ¿Sabe por qué? Porque la oveja esquilada no soporta mojarse, tal vez el frío menos. Y por eso en todos los corrales, hace muy poco cuando yo anduve, veo que en una parte tienen un techito, hay una, como una ramadita para que se cubijen los animales, porque no todos aguantan el frío. La oveja es menos habilidosa, digamos, hasta para comer, porque tal vez se va al monte y come manzanilla, que es un veneno para ella, y al otro día está muerta. En cambio, las chivas son más habilidosas. Yo las estuve observando como de chico, las veía pararse en dos patitas y agarrarse de un gajo. Ahí parecían colgadas y estaban comiendo las hojitas de los árboles. Entonces, para el tiempo de la helada, cuando no había pasto, la chiva se maneja mejor. Es así, a lo mejor usted no se da cuenta. Y bueno, le estaba comentando que el frío mata a las ovejas cuando están esquiladas. Y eso mi tata y mi mamá lo comentaban y no querían que se muera ninguna ovejita, por supuesto, porque las tenían a todas contadas. Pero siempre ocurría que alguna tenía un corderito chico y lamentablemente después de esquiladas llovía y se tenía que morir. ¿Y qué pasaba? Quedaba ese corderito, que nosotros le llamamos huachito, sin madre, sin nada, y no sabía cómo vivir, ¿no? Entonces yo me acuerdo que había esas latitas de picadillo que allá en mi pago no se tiraba nada, la latita de picadillo, veía a mi mamá que le achataba, le hacía como una puntita de un lado y en esas latitas le daba la leche a los corderitos que quedaban sin madre para que sigan bebiendo, viviendo. O sea, ahora le dan la mamaderita como a los chicos. Usted va a ver un cabrito chico está tomando la leche en mamadera o un corderito. Antes la mamadera no existía porque no teníamos, no, ni sabíamos que había, pero sí una latita de picadillo que bien servía para darle la leche a esos animalitos. Cosas así, ¿no? A lo mejor un poco insignificante, pero qué significado que tiene para mí, para una persona que ya pasó todas esas cosas y llevarlo al recuerdo, a lo mejor un chico que no sabe de esto. Qué lindo sería que recorra el campo como es el deseo mío y vea, no una semanita ni 15 días, hay que estar a veces meses y tal vez un año como tuve la suerte yo de pasar, criarme en el monte, sobre los ríos, conocer eso y aceptar. Todo lo que te enseña el silencio. Será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Vidala, Vidala mía, te imagino allá en mi pago. Te dio paso y el monte te cobijó. Mi corazón me lo pide, así te recuerdo yo. Santiago. Escuchábamos, después de las nostalgias, a las voces quichuas, donde lidera este grupo folclórico Don Shigu, Teles y Tapaj. El disco de las voces quichuas, Vidala, de Sixto Palavecino, El Algarrobal. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra, por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar, radio para entender. Vamos. Bueno, dale, dale. Anda ya vos. ¿Voy para allá? Sí. ¡Ay, mi Cuba! Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más mates ricos. ¡Ay, la puta madre! Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más ricos mates. Del mambo, del cha cha cha, de la guarancha. Esa es la tierra del son. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Hey, qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Señores. Raíces de mi Tierra presenta Música del Litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Sí, sí. Bueno, Karina, como comentamos al principio, hoy te traje a Rodolfo Regúnaga. Sí. Este músico que nació en Paso de los Libres el 2 de agosto del año 50. ¡Epa! Se sí. conoce muy poco de la vida de él porque, como estábamos hablando fuera de aire, él participó muchos años con Antonio Tarragorros. Claro, era el batero, ¿no? El batero y el cantante. El cantante. Cantaba y sostenía el 80% del grupo, te diría yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, ha hecho actuaciones innumerables en Cosquín, inclusive, con Antonio. Sí. Él llegó por la década de los 70 aquí a Buenos Aires. Él la pegó en realidad por el lado del rock primero. Tenía una banda que se llamaba Mantra. Mirá. Sí, sí, sí. Además, han recorrido países, Colombia, Puerto Rico, México. Era una banda muy conocida. Mantra. Pero no en Argentina, eran muy conocidos en América. Qué ductilidad la de Rodolfo. Mantra. Sí, sí, sí. No, sí, el batero casi siempre arranca por el rock. Claro. Otra cosa. Claro. Bueno, después, bueno, se desvinculó de este grupo y ¿cómo, no. ¿Cómo paró con Antonio haciendo chamamé? Por Pocho Roche. Porque sí. Pocho Roche fue de los primeros que quiso colocar sintetizadores en el chamamé. Le fue como el reverendo traste. Sí. No tuvo aceptación. Si ahora no tiene, imagínate, hace 40 años. Claro. Así que bueno. Y Regúnaga era de los que apoyaban esa movida. Sí, claro. Entonces él decía, bueno, yo te voy a apoyar, pero bueno, Roche nunca tuvo un grupo constituido, entonces él nunca pudo fue más conocido luego por autor que por intérprete. Exactamente. Entonces Antonio se ve que buscaba también renovarse un poco, porque Antonio grabó muchos discos antes sin batería. Sin batería. Él grababa una formación tradicional. Sí. Hasta que se le ocurrió a Antonio convocarlo a Regúnaga. A Regúnaga le importó, le interesó el proyecto, y bueno, de ahí acompañó a Antonio hasta fines de los años 90, más es o verdad. Menos, ¿no? Es verdad. Que en el año 75, aquí te resumo, en Corrientes se formaba el nuevo movimiento de músicos, ¿no? Sí. Que mi viejo inclusive había participado en los discos que daban manija a estos nuevos autores, que eran Pocho Roche, Teresa Parodi, Bofill, Tarragorros, Antonio el hijo, obvio. Y bueno, y así se convirtió de los intérpretes en uno de los pioneros, ¿no? Un primo de Antonio es el que lo lleva a Regúnaga al grupo. Mirá de Antonio Tarragorros, ¿no? Le habrá dicho, che, tengo el flaco que vos va a tocar para vos, lo que vos querés. Una cosa lleva a la otra. Sí. Y bueno, se aceptó la propuesta y así lo acompañó a Antonio durante muchos años. Regúnaga luego se desvincula por el año 2000 de Antonio Tarragorros, no de buena manera. Upa. Pero bueno, así, ¿no? Terminaron peleados mal. Sí. Inclusive, bueno, hay unas historias largas que no vienen al caso. Sí. Y bueno, Regúnaga logra grabar un disco solista y empieza a tener mucha mucha aceptación. Como solista. Y porque Regúnaga, yo particularmente sostenía que era una de las mejores voces que tenía. Tenía una voz rara, Regúnaga, una voz de rockero, pero metida en el folclore. Entonces tenía una voz muy cálida. No, aparte tenía unos registros agudos y graves. ¿Grabó un disco? Llegó a grabar un disco que es el que vamos a escucharlo. Qué bueno, Blas. Lo vamos a escuchar con dos temas que se llaman No llores sauce y Ahí viene el moncho. Son dos temas de su autoría. Y para finalizar, Rodolfo Regúnaga falleció aquí en Buenos Aires el 10 de noviembre del año 2005 en La Plata. Falleció. ¿Tenía una enfermedad? Una larga enfermedad terminal. Ya digo, es un cáncer pulmón que lo que tenía por cáncer el tema de del pucho. Pucha. Sí, porque fumaba mucho Regúnaga. Sí, así como cantaba, fumaba mucho. Igual me acuerdo que antes de morir, estando enfermo, se hacían algunas peñas, algunos festivales Bueno, ahí viene lo de por la pelea con Antonito, por la tarasca. Ah, mirá. Claro, porque Rodolfo vivía con Antonio. O sea, había un tema de juicio ya laboral, ¿viste? A lo último medio que Antonio Laza fue y mandó un comunicado de mi gran amigo, pero bueno, digamos que no. Ya había pasado. No, lo que veíamos no era lo que Antonio contaba. Ay, ¿no? Dios. Yo lo quiero mucho a Antonio, pero bueno. Si es la verdad, Blas. Yo no me es un problema de ellos, pero bueno, él sabrá qué pasó con Regúnaga, ¿no? Yo también tenía esto en Radio Nacional, en muchos lados. Se hacían peñas, promoción de. Yo me acuerdo. A beneficio de Regúnaga, porque no tenía un mango. Aparte, él se tenía que tratar en el Fado al Oro, porque mi viejo también, cuando tuvo problemas del corazón, lo cruzaba a Regúnaga en el Fado al Oro. Sí. Y ahí le preguntaba qué era lo que le pasaba, y Regúnaga le contaba que era por el pucho, porque fumó muchos años. Uh-huh. Y le costaba recuperarse y bueno, hasta que se le declaró un cáncer y no lo pudo solventar. ¿Qué edad tenía más o menos cuando murió? ¿Tenés idea? No, pero más o menos. No era grande. Muy avanzado, digamos, unos 50 años, 55 años aproximadamente. Sí. Así que digamos que no, era joven y aparte estaba en el auge de su popularidad. Sí. Porque él estaba ya solista y todo el mundo folclórico ya lo conocía como Rodolfo Regúnaga, no como el cantante de Antonio. Exactamente. Era Rodolfo Regúnaga. Y aparte porque ya empezaba a desenvolverse como autor, muchas obras de él, inclusive, que con Antonio él no podía grabar muchos temas de él, porque Antonio tenía sus razones también, obvio, es el dueño del grupo. Claro, entonces claro. Él participaba en algunas cositas, pero no él participaba mucho con Antonio, él le producía las cosas en el estudio, era digamos como su mano derecha, yo diría que era su mano derecha. Así que bueno, vamos a escucharlo entonces a Rodolfo. Sí, excelente, Blas. Con dos temas, No llores sauce y Ahí viene el moncho. Hasta la costanera y vi que un sauce lloraba. Para saber qué tenía, pregunté qué le pasaba. Me dijo que él extrañaba no verla más de mi mano. Caminar junto a la orilla, mojando sus pies descalzos. También dijo que extrañaba los besos que ella me daba. Sentados bajo su fronda en las noches estrelladas. No llores, sauce, si ella no viene. Se fue a un lugar desde donde dicen que no se vuelve. No llores, no fue tu culpa, tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. Me dijo que él extrañaba no verla más de mi mano, caminar junto a la orilla, mojando sus pies descalzos. También dijo que extrañaba los besos que ella me daba.

Empezando la segunda hora en este Raíces de mi Tierra, que tiene como principal objetivo la difusión de la música de raíz folclórica latinoamericana en la Tecno 88.3 y abocados en esta temporada número 20, año 2012 de Raíces, intentar mechar con algunas temáticas sociales y algunos puntos de la actualidad que nos interesan, que uh-huh. queremos abordar. Resumiste dos palabras en una. ¿Viste? Sí, es el aborcar. El fallido. Aborcar es abordar y abarcar. Sí. Tenía miedo de haber querido decir otra cosa inconscientemente, ¿no? ¿Sabés que el que me mareó tiene, tiene nombre doble? O ¿cómo se dice cuando tenés nombre? ¿Doble apellido? Doble nombre. Juan Carlos. Compuesto, gracias, compuesto. Eugenia. Juan Carlos de Monte Chingolo es compañero de los chicos de Héroe Colectivo, los chicos de la Cámpora Avellaneda, que tienen su programa acá los sábados a la mañana, y me hizo un cantito por teléfono, se llama Para Huguito, y me lo hizo por teléfono, quería salir al aire, seguramente lo vamos a sacar la semana que viene. Y Para Huguito. Para Huguito. Está muy buena la canción. Ajá. Le dije, llamás la semana que viene y te sacamos al aire. Juan Carlos de Monte Chingolo, que está escuchando el programa y dice coincidir con muchas de las cosas que abordamos en Raíces de mi Tierra. Bien. Bueno, uno de esos temas va a dar comienzo a lo largo de esta segunda parte de Raíces de mi Tierra de hoy. Dicho sea de paso, ya está habilitado el grupo Raíces de mi Tierra 2, donde en dicho muro pueden estar escuchando activamente los oyentes. A mí me gusta decir, no escuches pasivamente, también participá, opiná, criticá, y más que nada por esta temática que vamos a abordar, que son los 10 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, para lo cual vamos a comenzar la charla con una persona que estuvo hace poquito en la televisión y que estuvo en su momento, en el año 2002, formando parte de la columna de lucha que tenían los chicos. Estoy hablando de Juan Cruz Dafuncio, para quien pido un fuerte aplauso. Y le pregunto si dije bien tu apellido, porque por ahí se pronuncia distinto. No, está perfecto. Está perfecto. Mucho gusto, gracias. ¿Cómo estás? Por el aplauso, no es para tanto. Y el apellido es como la tragedia de muchos inmigrantes que vinieron. En italiano se escribe y se pronuncia de otra manera. Dafuncio es. Dafuncio, bueno. Dafuncio. Claro. Ahora, cuando llegaron en barco, los anotaron como sonaba. Así que soy Dafuncio. Dafuncio. Argentinizado. Ah, entonces lo dije bien, ¿no? Muy bien. Sí. Juan Cruz, te invité para, de alguna manera, tocar el tema desde tu arista, desde tu mirada, desde tu criterio. Esta cuestión que justamente en la radio hoy va a ser homenajeada, son los 10 años del asesinato de Costecchi Santillán. Hoy la radio tiene un homenaje a las 19 horas y nos parecía bueno también poder abordar el tema nosotros, ¿no? Contanos un poco de tu comienzo activista o militante con Darío y Maxi. Bueno, en realidad se remonta a lo que fue la década de los 90, como parte de una juventud, de una generación de jóvenes que no se contentaba con el discurso único, con el consenso de Washington, con el fin de las ideologías, con la muerte de la política y con ese sistema neoliberal que tanto dolor nos trajo a los argentinos. Y bueno, uno forma parte de una generación, de un grupo de jóvenes que encontramos la mejor manera, la más revolucionaria de rebelarnos en aquel momento era ponernos al frente de los reclamos de los más desposeídos. Así es que en el año 96 empezamos prácticamente a cortar rutas en Florencio Varela y bueno, comenzó todo un proceso que después fue integrando, se fue integrando mancomunadamente con idas y vueltas a lo largo del tiempo, como toda construcción política, con otros distritos, y conformaron lo que se llamó la CTD Aníbal Verón, que después pasó a llamarse MTD Aníbal Verón, que fue la que decidió llevar adelante una acción, un plan de lucha para en la cual después se produce la masacre de Avellaneda, ¿no? Así es. ¿Y cómo era tu relación con Maxi y Darío? Bueno, yo tengo en este aspecto, vamos a ser bien claros, en el caso de Maximiliano Costecchi, era un chico que recién comenzaba en el movimiento, creo, si no me equivoco, que fue la primera movilización a la que asistía. lo fuimos conociendo después de muerto, después de la desgracia, a través de la madre de Mabel Ruiz, a quien la queremos homenajear, porque se falleció, hace un tiempo, 2010, ya largo, ¿no? Septiembre de 2010. Y la verdad que la extrañamos muchísimo a Mabel, pues ya nos acompañó mucho, sobre todo el primer año, que fue muy duro, ¿no? Y es la que arrancó la causa, además. Exactamente, ni bien pasó lo de la masacre, fue muy duro para todos, y yo recuerdo que íbamos un grupito nada más al puente todos los 26, mientras Dualde gobernaba, a exigir justicia, y la que se puso codo a codo con nosotros y nos alimentábamos mutuamente, éramos Mabel y bueno, y el grupo, ¿no? Sí, vos me decías que conociste a Maxi casi después, post-mortem, porque parece ser, según nos contás, que era de su primera manifestación. En el MTD de Guernica lo conocieron un poquito más. Sí. Él era un chico que le gustaba el arte, muy sensible socialmente, y se incorpora a través de un comedor comunitario, un espacio comunitario que había en Guernica, él se incorpora. En el caso de Darío, yo no militaba en el mismo MTD que él, no era amigo de Darío, pero sí éramos compañeros de lucha. ¿Vos dónde militabas? Yo militaba en el MTD de Varela, sí. Y que arrancó antes, y recuerdo cuando lo conocí al compañero. Uh-huh. Recuerdo que íbamos a una reunión en el Ministerio de Trabajo, yo tenía un Renault 12 en esa época, uh-huh. Y habíamos acordado ir 4 o 5 compañeros nada más, ¿no? Y otro compañero de Lanús lo cuela a Darío en la reunión, ¿sí? Y cuando salimos de la reunión, yo medio enojado le digo, estábamos arriba del auto. Y digo, bueno, ¿y este chico quién es? Claro, ¿Qué hace en la reunión? ¿Por qué lo trajeron? Y sí. Darío salta, me acuerdo que iba sentado en el asiento del acompañante, yo iba manejando, me dice, no, yo necesito, dame 5 planes, necesito 5 planes, o 4, no me acuerdo bien ahora, para armar el MTD de Almirante Brown. Uh-huh. Y bueno, obviamente que no había ningún problema, él se llevó esos planes, mirá de lo que estamos hablando, y él con eso encaró un trabajo y armó un MTD en Almirante Brown. O sea, Darío... Eso muestra un poco cómo era también Darío, ¿no? Armó su columna del MTD en Almirante Brown, Maxi en Guernica, decís, y vos estabas en el MTD de Varela. Exactamente. ¿Esto pasaba de encontrarse en el Renault tuyo en el 90 y pico también? Y eso fue antes. Sí, en el 90 y pico, sí. Claro, sí, igualmente, antes del 2000. En la década infame también que tuvo la Argentina. La peor década, no sé si la peor, pero una de las... la más nefasta, ¿no? En la historia argentina. Ya la lucha era la lucha de los famosos piquetes y del corte de ruta, ¿se fue dando también a lo largo de esta década también? Una vez que ustedes se conocen, ustedes tres, y estas tres columnas, porque parece que fueran tres columnas. Sí, no, en realidad había muchas columnas. Sí. Había gente de José Cepaz, de Moreno, Morón, Guernica, Solano, Lanús, Almirante Brown, Varela, Echeverría, Capital Federal. Uh-huh. Es decir, era un conglomerado mucho más amplio. La Verón en aquel momento era una especie de frente de lucha que albergaba incluso distintas corrientes de pensamiento. Quebracho también estaba dentro de lo que era la CTD Aníbal Verón. Entonces era una cosa, en La Plata también había organización al respecto por parte de los compañeros de Quebracho desde el punto de vista territorial. Entonces, bueno, era un verdadero movimiento de resistencia que albergaba distintas formas de entender la política también. Disculpame, de lo que quedó de todo esto es el Frente de Darío Santillán, MTD también a lo largo y ancho del país, me parece, ¿no? Sí, quedó el Frente de Darío Santillán, quedó la CTD Aníbal Verón de Quebracho, y bueno, y quedamos nosotros como movimiento Aníbal Verón, como las tres principales expresiones de lo que fue, si se quiere, aquella época. Pero me gustaría que me habías preguntado por Darío, que este tiempo se habló mucho en estos días de Darío, y nosotros, desde los distintos lugares en que se lo recordó, siempre tratamos de recordarlo como una como se lo merece y otra como a él le gustaría. Darío cumplía con todas las características que el Che marcaba y planteaba que debe tener un joven revolucionario. Darío fue el primero a la hora de la lucha, el primero a la hora del trabajo y el primero a la hora del estudio. Y además era un compañero que con el cual se podía tener diferencias, incluso era muy respetuoso. No era un pibe que tuviera malicia, no estaba enviciado todavía por las cuestiones de la política, que tarde o temprano a todos les pasa, ¿no? Darío en ese aspecto era un chico que era muy muy sano. Uno podía discrepar a veces en cómo llevar adelante un plan de lucha, pero nunca iba a encontrar una actitud en Darío que no fuera la del compañerismo. ¿Qué edad tenía Darío? Tenía 21 años, si 21, no me equivoco, honestamente, menos, ¿no? Ahora no me acuerdo. Claro. Pero, y además quiero decir también que era un cuadro en formación. Claro. Porque a esa edad nadie está formado. Era muy nuevo y muy joven, claro, para y, todo y eso. Era mucho lo que venía haciendo por ser tan joven. Exacto. Y bueno, y yo creo que era un cuadro en formación y que se perdió un gran compañero. En el caso de Darío, y que la forma en que lo brutal en que lo encontró la muerte refleja también el carácter de su vida. Él perdió la vida auxiliando a otro compañero que estaba herido. Exactamente, esto se lo podemos ver en videos, en fotografías, que después de la masacre se pudo observar, más allá de todo lo manoseado que estuvo el caso, ¿no? Sí, lo que se hablemos un poco más en profundidad de ¿qué estaba pasando si es que estuviste en el medio, ¿no? Juan Cruz, yo te pregunto desde el desconocimiento, ¿qué asamblea hubo por parte de estas columnas militantes antes del 26 de junio del 2002? ¿Cuál era la idea central? Bueno, en realidad nosotros veníamos padeciendo, resistiendo, como planteaba el modelo neoliberal, que fue un modelo impuesto a sangre y fuego por la última dictadura militar, que continuó en los 90, cuando el peronismo fue cooptado por intereses que le eran foráneos históricamente, con Menem, y se privatizó, se entregó todo, hasta la soberanía nacional desde el punto de vista de la moneda. Y este es un tema que me gustaría plantearlo porque hoy está muy en boga el tema del dólar. ¿No? Y recordemos los argentinos que para mantener el 1-1 en un país privatizado y sin producción, este país se tuvo que endeudar y eso reventó cuando quienes tenían esa deuda se apropiaron de los ahorros que había en los bancos, de la población, para cobrarse parte de esa deuda. Deuda que incluso hace poco terminamos de pagar. Esto para que los argentinos reflexionemos un poco. Entonces el 19 y 20 de diciembre explota la convertibilidad, explota el gobierno de la Rúa, hay una unidad transitoria entre sectores medios y populares que duró poco, y en el 19 y 20 de diciembre que se vayan todos. Ahí termina la convertibilidad. Y otro sector del bloque de poder dominante en Argentina, entre ellos el grupo Clarín, por ejemplo, bogaban por una devaluación de la moneda, como los agroexportadores, por ejemplo. Claro, ¿pero por qué? Porque tenían deudas en dólares. En el caso de Clarín sí, estaba endeudado en pesos, pero a valor dólar, y técnicamente estaba en default, no la podía pagar. Y también otros sectores que les convenía, desde el punto de vista de la exportación, como los agroexportadores, les convenía un peso barato, moverse en pesos acá en Argentina y exportar y cobrar en dólares. Ahora, esa devaluación que se aplicó, que fue el mandato que Duhalde tuvo de los grupos económicos y del Fondo Monetario Internacional, nosotros decimos que Duhalde fue el último empleado que tuvo el grupo Clarín y el FMI y el neoliberalismo en la Casa Rosada. Él asumió con un claro mandato de reprimir el conflicto social. El Fondo Monetario en aquellos tiempos pedía mayor control social a cambio de una revaluación de la deuda, o sea, un nuevo préstamo con intereses, y aplicar esta devaluación salvaje que en menos de dos meses, yo recuerdo que en esa época en Varela teníamos una panadería comunitaria y se aplicó la devaluación, y compramos harina dos veces más, vendimos y ya no nos alcanzó, estoy hablando de días, por día la venta, no nos alcanzó para volver a comprar una bolsa de harina. Entonces en ese contexto de mucha angustia social, y con esta política de represión, de criminalización de la protesta social, se empieza a poner un poco más caldeado el asunto, empiezan a no atender las reivindicaciones que planteábamos, nos empiezan a provocar políticamente a través de los medios de comunicación, y llegó un punto en que había que tomar una decisión de avanzar o no avanzar. Y se discutió mucho, por lo menos nosotros en nuestros distritos que nos organizábamos en ese momento en La Verón, discutimos muchísimo qué hacer, y llegamos a la conclusión de que si bien había un clima represivo, nunca esperamos que nos tiraran con plomo, por supuesto, había que continuar adelante con la medida, porque de lo contrario no íbamos a tener autoridad para representar a la gente que representábamos, que si nosotros ante esa situación no salíamos ese día a pelear, no íbamos a retroceder en el reclamo. Así que fue claramente una acción de ese tipo. Y además una periodista preguntó el otro día una pregunta muy difícil, y lo dijo en relación a las muertes, ¿no? Con el diario escrito al otro día, y si uno volvería a tomar la misma decisión política. Y obviamente que trataríamos de evitar, como siempre, las muertes, porque los muertos siempre los pone el pueblo. Ahora, uno se pone a pensar qué hubiese pasado si no hubiésemos decidido cortar el puente. Y Duhalde a lo mejor hubiese terminado su mandato. Y es posible. Y entonces uno piensa, y hubiesen reprimido igual en otros momentos, y no hubiese abrido esta etapa en la Argentina. Entonces uno dice, bueno, fue correcta la decisión política. Hubo 33 heridos con bala de plomo ese día, con heridas graves. Y le podría haber tocado a cualquiera de esos 33 compañeros que también fueron heridos u otros, y que de alguna manera para quienes en esa época estábamos al frente, y Darío era consciente de eso, no tanto un pibe como Maxi que recién empezaba, todos sabíamos que estas cosas eran posibles. De hecho, era tal el estado represivo que había en aquella época y el silencio mediático que poníamos a los nombres de los muertos en la protesta social como estandarte de la bandera. Para que no se olviden. Obviamente, para generar memoria. Ahora, por eso había Teresa Rodríguez, Víctor Choque, Aníbal Verón. Eran todos gente que había, compañeros que habían caído en represión, en democracia. La decisión de intentar cortar el puente después de que estamos contextualizando históricamente esto que pasó el 26 de junio del 2002, la decisión de cortar el puente fue una decisión en la que estaban todos de acuerdo, sí, me imagino. Sí. Bien. ¿Qué nos podés contar en detalle lo que pasó? Porque ya sabemos que los policías de ese momento, la fuerza policial, es la culpable de las muertes de Darío y Maxi, esto ya se sabe, no lo estamos diciendo nosotros, la causa ya se sabe. El gran problema es que acá pareciera cerrarse la causa y los responsables políticos del momento, están libres, o por lo menos no hay una causa que los condene. ¿Qué nos podés contar de ese día que estuviste ahí? Sí, no sé de qué óptica querés que te lo cuente, digamos, ahí para contar de todo tipo. Por ejemplo, ¿cuál fue cómo se organizaron y qué es lo que podés contar, qué es lo que recordás vos de ese 26 de junio? Bueno, nosotros salimos en tren, como siempre hacíamos, en nuestro caso salimos de Varela. Recuerdo de haber bajado unas compañeras y mamás con chicos que querían ir igual, y nosotros ya habíamos discutido que, claro, gente que no estuviera en condiciones de correr, por ejemplo, no viniera. Entonces, bueno, algunas mamás nos hicieron renegar, se les bajaron llorando del tren, y logramos bajarlas del tren. Bueno, nos llamamos a Avellaneda, ese día no hicimos prensa, todos nos cubrimos la cara. Bueno, yo junté piedras ahí del ferrocarril, las cargué en el bolso. Bueno, armamos la columna, armamos la cabecera, nos pusimos todos al frente y íbamos al encuentro de otra columna que venía del otro lado, por la avenida Mitre. Sí. Bueno, cuando íbamos llegando, estaba todo sitiado por policías, y cuando íbamos llegando y esas dos columnas se iban a juntar, ahí es donde se produce la provocación, dejan un cordón muy finito de policías en el medio y las dos columnas se juntan. Y ahí, francamente, no se sabe si lo empezó un policía, lo empezó un compañero o quien sea, pero se desató. Hay muchos testimonios al respecto de cómo empezó, que Franchotti le apuntó a un compañero y una compañera entonces lo increpó a Franchotti porque le estaba apuntando, entonces Franchotti disparó, entonces otro compañero le pegó. No se sabe. Sí. Lo cierto es que había una cuestión deliberada de que se produzca ese roce parte de las fuerzas de seguridad y desatar la cacería que desataron. Teníamos armado un esquema de repliegue y teníamos previsto resistir lo que más se pueda para que la gente pudiera subir a los trenes. Y se tardó desde que empezó la represión hasta la estación de Avellaneda alrededor, si no me falla la memoria, de 40 minutos que llegara la policía. Y pasaron tres trenes, recuerdo, y se pudieron evacuar un montón de compañeros y compañeras que estaban ese día en la movilización. Y después nos quedamos un grupo que estábamos al frente con todo eso, esperando, resistiendo lo que más pudiéramos e incluso ir a pie hasta Lanús, ¿no? Bueno, lo que sucedió fue que entre los que estaban adelante de todo, más encarnizados en la resistencia, y los que estaban más atrás, se empezó a abrir el espacio, se empezó a abrir, intentamos compactarlo. Sí. Juntarse. Y claro, porque para que no partan esa columna. Claro. Y bueno, y en un momento, por los costados laterales, las fuerzas de seguridad que venían en combis y en patrulleros, etcétera, con los helicópteros arriba, todos los gases, todo el ruido, los tiros, todo, parten la columna. Logran partir la columna y ahí ese grupo, que ahora no recuerdo bien cuántos éramos, pero éramos muchos, ahí ese grupo se subdivide y salimos en distintos grupos por distintos lugares, ya en plena huida, digamos, con la policía atrás. Claro. En esta huida, si se quiere, heroica de todas maneras, ante la bala, chicos que están tapándose la cara y teniendo piedras por las dudas, creo que cualquiera de nosotros aspirando a una lucha popular haríamos lo mismo. Después vamos a tocar el tema de la criminalización de la protesta social, ¿no? Y por ahí también explicar cómo es, porque hoy nosotros, después de lo que pasó con Darío y Maxi, nosotros dejamos de usar capucha, porque la sociedad entendió que había del otro lado. Ahora, anteriormente a eso, existía un clima de policía de gatillo fácil. Claro, y los pibes que iban a las movilizaciones... Era necesario taparse la cara. Después los agarraban en el barrio, los policías, y los reprimían. Está bueno explicar esto porque hoy la sociedad también habla de esta, de los piqueteros, son los que van encapuchados, se tapan la cara, mostraron en televisión que van con unos fierros o con unos palos con un gancho. Igualmente los espiaban ustedes. Las asambleas que hacía, había gente que los fotografiaba. Sí, sí, sí. Así, el servicio de inteligencia de aquella época. La CIDE. La CIDE. Ahí, yendo al tema de la CIDE, vamos a algo que ya se sabe, ¿no? La causa finalmente encuentra a algunos policías culpables de las muertes de Darío y Maxi. Alfredo Fanciotti, el comisario, está detenido. Ahora, uno de los temas es que pasó de cárcel común a otra forma de estar detenido, a una cárcel abierta. Sí, más abierto. Un régimen más laxo. Exactamente. Y creo que hay más policías también en la causa detenidos. Sí, sí, Leiva y Acosta. Bien. Y bueno, justamente hoy, antes de venir a la radio, escuchábamos en otro programa que el juez que justamente tiene que ver con la causa, el juez Ariel Lijo, que es el que dice que a partir de ahora está avalada la protesta a través de los cortes de ruta. Claro, habla de no criminalizar la protesta, dice por ahí que la historia, bueno, nos ha demostrado que es una herramienta de cambio muy importante, que no constituye delito cortar un puente. Y eso fue un fallo de él que seguramente se va a apelar a la corte, y una vez que confirmen esto va a sentar jurisprudencia. Bueno, esto marca un poco también los paradigmas nuevos que tiene la Argentina, cuando uno recuerda esa jornada, lo que se reclamaba en esos tiempos, y cómo nos respondieron, y uno ve la Argentina de hoy, muestra claramente el cambio de paradigmas que hay. Con esto no estamos alentando a que se corten puentes ni rutas, pero claramente hay una voluntad política de no criminalizar la protesta social, más allá de que se esté de acuerdo, ¿no? Método, formas, etcétera. Esto es muy bueno, ¿no? Estamos hablando con Juan Cruz da Funcio, que fue militante junto a las columnas del MTD Aníbal Verón con Darío y Maxi, hoy devenido en concejal por Nuevo Encuentro y la alianza con el Frente para la Victoria por Florencio Varela, y estamos más metidos ya en la causa, sabiendo que a partir del 2002, bueno, más allá del manejo de los medios, sabemos que Clarín dijo que eran los dos muertos de la crisis, sabemos que Fanciotti fue preso, pero también sabemos que Néstor Kirchner, al asumir, había prometido justamente investigar esta causa. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, eso tuvo varias... ¿Qué pasó? Tuvo varias etapas. Lo que hay que aclarar también en esto es que al tiempo en que asume Néstor, al poquito tiempo, lo que era la CTD Aníbal Verón se fracciona. Ya se había ido Quebracho, y lo que ahora constituye el Frente Popular Adiós Santillán y en su momento lo que era el MTD Solano, ya nos habíamos escindido. Digamos, por distintos motivos que no vienen al caso, ya no formábamos parte de la misma agrupación. Esto es importante por ahí para ponerlo en relieve. Nosotros, con nuestros criterios, seguíamos cortando el puente, todos los 26, etcétera, que ya lo veníamos haciendo, ni bien pasó lo que pasó, como te había relatado anteriormente, tomamos eso que planteó Néstor. No se dio, confrontamos con Néstor en un principio por eso, y después hubo una segunda oportunidad donde se volvió a plantear el tema de la comisión investigadora, que lo planteamos nosotros. Recuerdo que lo habíamos discutido con Aníbal Fernández, que era en ese momento de Néstor ministro del Interior. Y existió la posibilidad de llevar adelante esa comisión. Ahora, producto disculpame, Aníbal Fernández puede que haya tenido otro cargo porque Jorge Matzkin era ministro del Interior. Cuando gobernaba Dualde, Aníbal Fernández era ministro de la producción. Ahí está. Después tuvo distintos cargos durante el gobierno de Néstor. Y también durante el gobierno de Cristina. Claro. Y también hizo declaraciones poco felices en aquel momento. Digamos, uno no lo voy a defender. Además, se sabe defender solo él. No pienso exculparlo al respecto. Ahora creo que no tiene el mismo grado de responsabilidad que Dualde. Como también en su momento hizo declaraciones de Elía. Ahora no podemos comparar a Elía con Dualde. Elía no es Clarín, aunque haya avalado incluso las versiones del gobierno en aquel entonces. Creo que para obtener justicia hay que acumular muchísima fuerza. Creo que hay que entender que Dualde todavía es protegido por sectores muy importantes del poder en la Argentina. Clarín, que salvó su deuda con la devaluación, claro, lo sigue protegiendo. Claro. Esos grupos económicos que se beneficiaron con la devaluación que él llevó adelante lo siguen protegiendo. Una cobertura mediática importante. Y son los mismos, la justicia, y son los mismos que además han intentado desestabilizar este proyecto nacional y popular. Son los mismos que estuvieron detrás del conflicto con el campo. Entonces nos enfrentamos a un poder que requiere de una acumulación de fuerzas superior. Esto no se va a resolver y es ineludible la responsabilidad política de Duhalde. Nosotros hicimos un acto en Racing el otro día, donde estuvo el vicegobernador Mariotto y donde estuvo también el jefe de gabinete Abal Medina, y en ningún momento, al contrario, se eludieron las responsabilidades políticas. Fue un acto también para exigir justicia. ¿Pero ahí estuvo Aníbal Fernández? No, en ese acto no. No. Pero Juan Cruz, ¿por qué pasaron 10 años? ¿Cuál es tu visión de eso? ¿10 años para qué, por ejemplo? 10 años de una causa que, sabiendo que si bien hay un culpable o varios culpables presos, el caso de los policías, hay presos materiales, pero me parece que faltan los otros, ¿no? Los políticos. Creo dos cosas. Creo que por un lado, esto que te decía de que hay que acumular fuerzas, que recién estamos juzgando más de 30 años después, a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en la dictadura, y lo que nos cuesta. Claro. Y recién estamos empezando a avanzar en las complicidades civiles. Bueno, dice la causa, la causa 14.215, es la causa Rucauf y otros sobre homicidio, que está en el juzgado número 4, dice que hay que juntar nuevos elementos de prueba para poder culpar a los responsables políticos. Intelectuales, políticos en este caso, ¿no? Bueno, vos estás diciendo más o menos algo parecido, que es de que necesitamos nuevas pruebas. Eso es lo que estás planteando. Pero además, sobre todo, acumular fuerzas desde el punto de vista político. Y acumular fuerzas desde el punto de vista político significa sostener este rumbo, este camino que ha encarado este país. Digo, y sostenerlo en el tiempo. Sí, Juan Cruz, ¿cuál es el camino? Porque Néstor se murió, Cristina Fernández de Kirchner está tomando el rumbo que dejó su marido, también expresidente de la Argentina, y pasaron 10 años de la masacre. Digo, más allá de que los abogados de los familiares de Santillán están tratando de juntar nuevas pruebas, digo, ¿por qué pasaron 10 años después de dos gestiones ya de los Kirchner, digo? Y ha sido muy difícil, y además, vos me tocabas hoy el tema de la comisión investigadora, no hubo mucho acuerdo entre las distintas organizaciones que formamos parte para llevar esto adelante de una manera conjunta. Ajá. Y eso también yo creo que a nosotros, a todos, obstaculiza. Nos ha debilitado un poco. Cuando surgió el tema por segunda vez de la comisión investigadora, la izquierda, el Partido Obrero y otros grupos más, entre ellos el Frente de Darío Santillán, nosotros realmente, equivocados o no, teníamos expectativa en eso. Y habíamos discutido de que los familiares participaran, que participara un organismo de derechos humanos, que participara el doctor Duhalde, el bueno, el que falleció, el que estaba en derechos humanos, que ha tenido una notable trabajo en relación a los delitos de lesa humanidad. Luis Duhalde puede ser. Sí. Eduardo Luis Duhalde. Exactamente, que todos pusieran abogados. Sí. Y nuestra idea era justamente, si había alguna complicidad, desatarla y encarar ese proceso. Nosotros le pusimos mucha expectativa a eso. Ahora no hubo acuerdo entre todos los grupos. No pasaron 48 horas que eso se desautorizó públicamente y no podíamos encarar nosotros una comisión investigadora sin el apoyo de todos los sectores sociales. Y creo que eso también a nosotros nos fue debilitando con el paso del tiempo. Nosotros asumimos la posición política en ese momento cuando vimos que no había consenso para mantener el reclamo. Nos alineamos con aquellos que no tenían el consenso y con aquellos que no querían la comisión, mejor dicho. Y asumimos la postura de ellos para no romper el reclamo. Ahora, eso también creo que en su momento nos debilitó un poco. Y creo que las cosas siguen de la misma manera y que a veces esa falta de unidad, más allá de las diferencias que pueda haber en cuanto a cómo uno ve el proyecto político hoy, o cómo encara la política hoy, creo que es lo que ha hecho que estar un poco débiles. Uno recuerda las asambleas populares, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿qué le pasó a las asambleas populares? Fueron lamentablemente abarcadas por determinados sectores de izquierda que terminaron vaciándolas, vaciándolas de contenido y espantando a toda la gente. Sí, a veces el accionar también es contraproducente, ¿no? Y uno tiene miedo de que con este reclamo, por eso nosotros marcamos otra postura, de con este reclamo pase lo mismo. Y lo que intentamos permanentemente es sumar nuevos actores. En el acto que hicimos en Racing el otro día, ver a chicos que tenían 10, 12 o 15 años en ese momento, y que tomen el tema, a mí me pone contento. Sí, es ponerlo en agenda, obviamente. Y además veo que lo va tomando la población de manera nacional y popular, lo toma el pueblo. Y cuando el pueblo lo toma, hay que tener respeto, porque el pueblo hace distintas interpretaciones. Por ahí no hace la interpretación lineal que un sector u otro puede tener. Hay muchos chicos que estuvieron en esa plaza y que cuando murió Néstor, y que forman parte nada más ni nada menos que del 52% de la población argentina, que son más del 52%, que son alrededor de 20 millones de personas, que a través de la imagen de Néstor entran a reivindicar lo de Costec y Santillán. El tema es que la causa Costec y Santillán sigue estando de alguna manera archivada. El expediente está como tranquilo desde el momento en que Franciotti fue metido preso. Sin embargo, todos sabemos que la causa debe reactivarse y tal vez la manifestación popular ayude a que la causa se reavive, pero la justicia también tiene que responder. Y más en estos tiempos en que en los discursos presidenciales también se habla del tema. Creo que no alcanza con mencionarlos para hacer justicia. En Raíces de mi Tierra también gritamos justicia por Darío y Maxi, y tenemos en el piso el honor de presentar por primera vez a Juan Cruz da Funcio, que aceptó venir a hablar del tema. Un poco de matiz musical y volvemos. Somos Raíces de mi Tierra, sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Desarmando la palabra de la insensatez y humedecernos la verdad, vida fugitiva tan desnuda de la calma, realidad salvaje que dio a luz la necedad, lente desgastándose al vaivén de las heridas y lo que nos ata de la mano del azar, cumbres que no llegan y recuerdos que se oxidan, ansia que no deja que el silencio le haga mal. Brisa disparada del milagro de estar vivos, brisa que no dejas que me escuchen la canción, brisa que desmientes y le crees al destino, brisa que le cambias las historias al amor, brisa vas tirando tantas cosas al olvido, brisa malnacida y un espasmo en la ilusión. Sueños que se agolpan, que envejecen olvidados, hábitos febriles tan distintos de su edad, gente encabritada disputándose los dados y el dormir pesado a pesar de los demás, lente desgastándose al vaivén de las heridas y lo que nos ata de la mano del azar, cumbres que no llegan y recuerdos que se oxidan, ansia que no deja que el silencio le haga mal, brisa disparada del milagro de estar vivos, brisa que no dejas que me escuchen la canción, brisa que desmientes y le crees al destino, brisa que le cambias las historias al amor, brisa vas tirando tantas cosas al olvido, brisa mal nacida y un espasmo en la ilusión, furia que se cala entre los dedos del urgente, puertas que deciden el momento de matar, bocas que se escapan hacia el sol en un torrente, porque no se atreven a escupir el antifaz, brisa disparada del milagro de estar vivos, brisa que no dejas que me escuchen la canción, brisa que desmientes y le crees al destino, brisa que le cambias las historias al amor, brisa vas tirando tantas cosas al olvido, brisa mal nacida y un espasmo en la ilusión. Un poco de trova cubana, escuchábamos Prisa, uno de los temas que forma parte del nuevo disco de Axel Milanés, Fe de Nacimiento es el nuevo material. Thank you.

Bueno, estamos hablando con Juan Cruz Dafuncio, estamos retocando el tema de Darío Santillán, Maximiliano Costecchi. Nos costaba un poco entrar en comunicación con Leonardo Santillán, el hermano de Darío, pero estás por fin al aire. Leo, ¿cómo estás? Karina te saluda. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leonardo? Bueno, imagino en este momento, después de 10 años con el pedido de justicia, queríamos preguntarte, acompañando esa idea de justicia, Leonardo, ¿cómo están las cosas en este momento? Y bueno, las cosas ahí, como lo estuvimos marcando los otros días, no lejos de estar satisfecho porque la justicia no solamente no ha avanzado con los responsables políticos, sino que le están garantizando la impunidad a los responsables materiales, ¿no? Y en el medio también, por esta cuestión de lo que fue el día anterior, los días anteriores, ¿no? Lo que fueron las pancartas de Darío y Maxi con Néstor Kirchner, ¿no? Poniéndolo a la altura a Darío y a Maxi y a Néstor Kirchner, cuando Néstor Kirchner nos había prometido investigar hasta la última consecuencia, caiga quien caiga, lo que cueste, nos había prometido abrir los archivos de la CIDE, que después se cagó en todas las promesas que hizo, y ver las pancartas que el día anterior había hecho ahí, ¿no?, algunas organizaciones que están con el gobierno, ¿no?, que son oficialistas, y también, digo, el discurso de la presidenta enviándonos solidaridad, digo, son un montón de cosas, ¿no? Nosotros seguimos pidiendo justicia, encontrando con todo este programa de provocación, por un lado, digo, de la justicia, ¿no?, que están por dejar libre a los asesinos materiales, y de esta cuestión que dice, no, esta pancarta que han salido por todos lados donde decían que Darío y Maxi viven en el proyecto nacional, ¿no?, del gobierno este que está hoy en día. La verdad que totalmente enojado, ¿no?, porque no solamente es que están dejando libre a los responsables materiales, sino que el gobierno se apropia de una bandera que jamás tuvo la iniciativa de querer investigar esas promesas que ha hecho Néstor Kirchner en su momento, no la llevó adelante nunca, y no solamente eso, sino que le han garantizado impunidad a los responsables políticos que nosotros estamos señalando, ¿no? Así que, digo, no solamente un frente de batalla, sino salir a discutir y salir a denunciar, ¿no? Y estas personas que dicen que Darío y Maxi vive en el proyecto nacional, en esas pancartas que colgaron, no, jamás nombraron a los responsables políticos, jamás nombraron lo que están pasando con los responsables materiales, así que lejos de pedir justicia a esos personajes que están dando vueltas por ahí y que se lavan la boca o que se ensucian la boca nombrándolo a Darío y a Maxi, ¿no? Cuando yo en las pancartas que vi, en las cosas que vi, o en lo que escuché que decía la presidenta, jamás nombraron a responsables materiales, jamás nombraron a responsables políticos, ¿no? Y usan el nombre de Darío Maxi, como decía mi viejo también, ¿no? Como lo dijo ese día en el puente, solamente para ganar un poco de tiempo, o simplemente porque lo que nosotros estamos anunciando está saliendo por todos lados. Así que, por ese lado, muy movilizado, ¿no? Porque la verdad que ofende, ¿no? Que ofende que cualquiera salga a hablar de Darío y de Maxi, ¿no? Que salga a hablar la presidenta, que salgan a hablar estas organizaciones, que salgan a hablar un par de personajes, ¿no? Que la verdad pareciera que nos moja la oreja, pareciera que nos meten la dedo en la llaga, ¿no? Y bueno, nuestra idea no es polemizar con nadie, ¿no? Nuestra idea es el pedido de justicia, ¿no? Y denunciar todas estas cosas que están pasando y este gobierno que se dice que levanta la bandera de los derechos humanos, ¿no? Se olvida de todas las cosas actuales que están pasando, ¿no? Y con eso vienen un montón de casos traídos. Así que, lejos de estar tranquilo, ¿no? Y digo, lejos de estar tranquilo por esta clase de premio que tienen Fanchotti y Acosta, ¿no? Nos vemos que cada uno se quieren apropiar de Darío Maxi. Nosotros no lo vamos a permitir, ¿no? Porque acá, Darío Maxi, más allá de que no nos pertenecen a nosotros, acá nuestros pedidos siendo de cárcel, juicio y castigo para los responsables políticos materiales, ¿no? Leonardo, desde este programa seguimos esa lucha, acompañamos ese grito de justicia. Seguro sabés los nombres y apellidos de esos responsables políticos que todavía no están condenados. ¿Los querés nombrar? Sí, digo, empezando por Eduardo Duhalde, pasando por los que hoy estaban ocupando un cargo, ¿no? Aníbal Fernández ocupa un cargo cuando era secretario de la Presidencia de la Nación, ¿no?, del gobierno de Eduardo Duhalde, Juan José Álvarez, que en los primeros tiempos del kirchnerismo ocupó lugares también, ¿no?, Carlos Soria, que fue gobernador de Río Negro y que se le ha, bueno, lo mató ahí la esposa sin ser sentenciado, ¿no?, con lo que nosotros señalamos, sí, con el juicio, ¿no? Pero digo, lejos, como te decía hoy, ¿no?, lejos de investigar, sí, han encubierto y le han otorgado ya no tuvo un lugar en el gobierno, ¿no? Así que... Leonardo, después de... Bueno, pasaron 10 años, es totalmente legítimo y totalmente comprensible el enojo, el dolor que se multiplica. Creo que los que podemos estar escuchando desde afuera este dolor, también agradecemos que tengan la suficiente voluntad y fuerza, no resignación, para seguir adelante con el grito de justicia. Quería preguntarte si vos, tu papá, Alfredo, que son los que están... ¿Alfredo o Alberto es tu papá? No, Alberto. Alberto, vos, alguien de la familia de Maximiliano, ¿tuvieron acceso a Néstor en su momento, a Cristina ahora? ¿El gobierno los recibe? No, mira, nosotros nos invitaron allá por el 2004, ¿no? Por el 2003, cuando habían asumido. Sí. Con esta promesa, como te decía, de que iban a investigar hasta la última consecuencia, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, que iban a abrir los archivos de la CIDE, ¿no? Que ahí lo primero que nosotros señalamos es que habían cruzado llamados del celular de Fanchotti con lo que era la CIDE, con lo que fue la Casa Rosada. Hubo un triángulo de llamado, una cruzada de llamado, en donde ahí estaría bueno abrir las cosas para saber lo que se están diciendo. Sí. Y todos estos cruzados de llamados sobre las horas mismas que estaban reprimiendo, ¿no? Unos minutos antes de la represión, sobre la represión misma, sobre las horas posteriores. Entonces, había prometido Néstor Kirchner, cuando nos llamó, se había sacado una foto que iba a investigar, que después nos decía, bueno, que si nos bajamos del puente, nosotros, digo, si cortar el puente, ¿no? Iban a abrir ese archivo de la CIA, a lo cual nosotros respondimos que el archivo de la CIA lo tenía que abrir por una cuestión de justicia, ¿no? Uh-huh. Lejos de llegar a investigar algo, no nos llamó más, ¿no? Tampoco a nosotros nos interesa, ¿no? Uh-huh. Que nos llame, nosotros queremos que muestren voluntades, ¿no? Si bien sabemos que el gobierno es una cosa, la ¿ustedes, justicia ustedes, es otra... ¿Ustedes intentaron comunicarse con alguien del gobierno? No, la verdad este que no, nosotros, no. Concebimos que la cuestión está en la lucha, en la denuncia que hemos hecho en estos días, ¿no? Y que salió reflejada por todos lados, ¿no? Uh-huh. También, como veníamos charlando, consideramos que el anuncio de la presidenta unos minutos antes, ¿no? Por cadena nacional, no es casual, ¿no? Digo, ahí se siente muy por aludida en todo este encubrimiento que han venido llevando adelante con todos estos personajes políticos, ¿no? Y salieron hablando y encima no expresa su solidaridad. Mm. Leo, vos sí. Decís que están esperando un llamado por parte de... No, todo lo contrario, nosotros no estamos esperando ningún llamado, nosotros queremos ver que las cosas están moviendo, ¿no? A nosotros nos llame, quien nos llame, no nos interesa sentarnos con nadie, a nosotros nos interesa que las cosas se muevan acá, ¿no? Que se pronuncie, y no solamente se pronuncie, que se muevan las cosas, porque cuando quieren se mueven algunas cosas. ¿Y por qué no intentaron acercarse ustedes? ¿Acercarnos a quién? Y digo al gobierno, a tanto como... ¿Por qué no vamos a acercar al gobierno si ya nos acercamos una vez, si ya nos habían prometido cosas? Sí. Si cuando les conviene, como fue el otro día, nos da su solidaridad. ¿Y para qué queremos una solidaridad? ¿Queremos una adhesión? ¿Queremos que se acuerden de herir con Maxi? Nosotros estamos lejos de estar contentos y tranquilos, estamos totalmente indignados, totalmente... O estamos con mucha bronca. Nosotros no queremos nada, nosotros queremos que hagan... Después de que hagan algunas cosas, nos sentaremos y nos tenemos que sentar. Ahora, con promesas, las promesas, no nos vamos a sentar con nadie, que nos prometan cosas, que se muevan, ¿no? Porque acá vemos que las causas también que han tenido que ver con los militares, con los represores, se ha juzgado, ¿no? Más allá de que, como te decía recién, que el gobierno es independiente, como suele decir en algunas cosas, cuando quiere, puede, ¿no? Y como ha puesto a mover esas fichas, ¿no? Como ha puesto a mover las causas estas que, bueno, estos asesinos, ¿no? Que son los represores, que es Videla, cuando quisieron movieron esas cosas, ¿no? Y hoy a nosotros nos prometen cosas, ¿no? Nos trataron de cooptar, nosotros no cedimos, y porque nosotros no cedimos, digo, nos dejaron en banda. Nosotros no interesa porque sabemos que la lucha no está en una reunión, sabemos que la lucha no está en una adhesión, en una solidaridad, sino la lucha está en lo que hemos hecho todos los años, ¿no? En todos estos años de denuncia, de decir de las personas que se han querido apropiar del nombre de Darío de Maxi, como así también de esta justicia que le está garantizando la impunidad, ¿no?, a dos grandes asesinos o responsables materiales como fueron Fanchotti y Acosta, ¿no? Uh-huh. Estamos muy lejos de la justicia, digo, no solamente con los responsables políticos, sino con los responsables materiales, sino también con las represiones que se viven hoy en día, sino también con el asesino de Carlos Fuente Alba caminando por las calles de Neuquén. No son cosas casuales, ¿no? Leo, sí, te sigo. Vos sabés que, no creo que sirva de mucho, pero hoy a la mañana se supo que el juez Ariel Lijo habría presentado un fallo en el cual legitima como válidos y sí, en defensa de los cortes de ruta. No creo que, no sé si sirve de mucho, pero digo, por ahí empezar a quitarle la cuestión de criminalidad a la protesta a través de cortes de ruta y de puentes, tal vez que este fallo ya haya entrado hoy en la justicia sea una manera de plantarse a pedir más cosas. Digo, puede ser que sirva como para apuntalar un poco más de fuerza todo esto. Bueno, el hijo es el mismo que ha encajonado en la causa de Duarte, sí, ¿no? Sí. Entonces, así Ariel dijo, sí. Digo, esta cuestión que por un lado dicen una cosa y por otro le dan impunidad a los responsables materiales o a los responsables políticos, es lo mismo, ¿no? Es contradictorio, sí, sí. No es contradictorio, es justamente eso, ¿no? Es doble discurso cuando en realidad hay doble discurso, pero hay acciones que están contrariando la ley antiterrorista, ¿no? El procesamiento a los cortes de ruta, las represiones que se han dado con las mineras, que se han dado en Formosa con los Kun, con los pueblos originarios allá por el sur, ¿no? Digo, todas estas cosas, no hay un doble discurso, hay acciones directas y concretas. Así que, digo, cada uno puede decir lo que quiere y no es lo que dice, sino lo que hacen. Bien. Así que, Leonardo, lo que vos manejás como información respecto al entrecruzamiento de data que hubo entre la CIDE y la policía, Franciotti en este caso, en el 2002, también es una información que manejamos acá en la producción del programa. Yo te agradezco enormemente que nos hayas permitido sacarte al aire. Te ofrezco este lugar de comunicación para la semana que viene. Ya sabías, te lo comenté en otro llamado previo, tanto tu papá como vos, si quieren venir con el abogado Vergés, pueden hacerlo. La puerta de este programa está abierta para seguir la lucha. Estamos acompañando con Costec y Santillán esta lucha por justicia. Te digo muchas gracias por esta comunicación, Leonardo. No, la verdad que gracias a usted por seguir, ¿no?, con este tema que es tan necesario, ¿no? Que pasen los días, que no sea un año más, sino que lejos de serlo 10 años, ¿no?, seguimos pidiendo justicia. Está bueno que se siga difundiendo todo esto. Un abrazo. Gracias a ustedes. No, un abrazo grande, gracias. Leonardo. Igualmente. Leonardo Santillán, hermano de Darío, uno de los asesinados por la policía el 26 de junio de 2002. Hacemos pausa para cerrar esta mitad del programa. El programa Raíces de mi Tierra sigue con esta temática hasta las 5 de la tarde. Nos vamos a quedar después de la pausa un rato más con Juan Cruz Dafuncio, que escuchaba atentamente a Leonardo hablar. Y seguimos hasta las 5. FM La Tecno, 88.3. Radio 2.0. FMLatecno.com.ar. Nuestro Twitter, @FMLatecno. Búscanos en Facebook, FMLatecno. FM88.3. Desde Avellaneda hacia el mundo. La Lumbriz y los desconocidos de siempre. Los sábados, de 17 a 19. De la mano de Nico Perata, recorrimos lo mejor de la música del mundo. La Lumbriz y los desconocidos de siempre. Todos los sábados, de 17 a 19. Conduce Nico Perata. A 10 años de la masacre de Avellaneda. Programa especial, un relato a 10 años de la masacre de Avellaneda. Sábado, 30 de junio. 19 horas. Una producción de FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Sábado, 30 de junio. 19 horas. Vía Circuito. Vía Circuito. De lunes a viernes a partir de las 23. Vía Circuito. Un viaje en la trasnoche, parando en todas las estaciones musicales. Novedad, rock nacional, internacional, jazz, funk, soul, blues, reggae. Vía Circuito. De lunes a viernes a partir de las 23. Vía Circuito. Vía Circuito. Con ustedes, Raíces de mi Tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi Tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Estamos en la última hora de Raíces de mi Tierra de hoy, 4 y 5 de la tarde. Tenemos la presencia de Juan Cruz, Tafuncho. Yo tengo que leer tu apellido, Juan Cruz, porque tengo miedo de pronunciarlo mal a cada rato. Pero bueno, muchos papeles acá, ¿viste? ¿Y dónde está tu apellido? Dije bien igual, ¿no? Tafuncho. Tafuncho. Lorena Paola escribe en el muro del programa: hola gente, gracias por aceptar. A mí me parece que Dafuncio debería darle vergüenza hablar de Darío y Maxi cuando el martes 26 estaba al lado de Luis de Lía en el microestadio de Racing. Todos sabemos qué fue lo que dijo de Lía sobre la masacre. Sí, yo conozco a la compañera que escribe el mensaje, es una militante de Almirante Brown. Y creo que no, que hay que separar las cosas. Es cierto que Delí hizo declaraciones muy poco felices que avalaron las versiones del gobierno. Ahora, creo que hay que ser un poquito inteligente y comprender que Delí no está en el mismo nivel que el Grupo Clarín, que la policía bonaerense, o que el gobierno de Duvalde, o que el Fondo Monetario Internacional. En todo caso, lo que hizo Delía fue una patinada muy desagradable. ¿Cuál fue? Componenos más o menos en todo. No, Delía avaló de alguna manera las versiones del gobierno de Duvalde. Así de simple. Ajá. Para no hacer tan largo el tema. Sí, está bien. Está bien. Eso lo que hizo Delía en su momento, sí, y nunca se desdijo. Estás marcando el claro. Ahora, yo no estás marcando el grado eso de responsabilidad. Ahora, tiene que ver un poco también con lo que hablábamos al principio acerca de cómo obtener la justicia. Yo lo escuchaba al hermano de Darío y obviamente que es muy difícil discutir o charlar con alguien que es familiar, porque el familiar generalmente legitima. Ahora yo lo respeto muchísimo, entiendo el dolor. Tiene un dolor autorizado. Un dolor autorizado, él y su familia. Ahora no comparto muchas cosas de las que él dice. Creo que deben entender que por desgracia les tocó a ellos y podrían haber sido otros. Y creo que en su relato hay cosas en las que no está informado. En el acto que hicimos nosotros, en ningún momento se eludió las responsabilidades. No hubo ninguna declaración de prensa, no hubo ningún orador, no hubo nadie al respecto que haya eludido las responsabilidades. Al contrario. Y tampoco, y en el acto que nosotros hicimos, estaba el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando me tocó el turno de hablar, yo exigí que la justicia actuara en relación al tema de Franchotti. Tengo entendido ya que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires está trabajando en el tema. Entonces creo que en eso hay que, uno entiende el dolor, pero creo que hay que ser un poco más, informarse un poco mejor al respecto, saber cómo vienen las cosas, que para mí fue un honor que la presidenta tocara el tema. No veo querer apropiarse de nada, porque si no entramos en una situación, yo soy parte del oficialismo, yo respondo por el oficialismo, respaldo a la presidenta, estuve y fui parte de esa lucha, les guste o no les guste, a quien le guste, tanto del gobierno nacional, claro, como de los que están fuera del gobierno nacional. Yo vengo de ese proceso. Y la verdad que me resulta contradictorio exigirle al gobierno que tome el tema, exigirnos a nosotros, los oficialistas, que tomemos el tema, y cuando lo tomamos nos repudian. Me parece que en eso hay una contradicción. Refresco un poco lo que estaba hablando al principio cuando Néstor propuso la comisión, que fue algo que nosotros propusimos, que ya lo expliqué hoy al principio, no estábamos más juntos como organización, y fueron desde el Frente Popular Darío Santillán y el Partido Obrero que se opusieron de plano a las 24 o 48 horas de anunciar esa comisión, y esa comisión nunca prosperó, porque nunca iba a prosperar sin el apoyo de los familiares. Entonces, rechazar las cosas, después de decir que no se hizo nada, y cuando desde este lado se intenta hacerlo, uno cosecha repudio. Yo creo que un grupo pequeño, por más justicia, por más legitimados que estén, por más razón que tengan, un grupo pequeño y aislado no va a lograr la justicia tan anhelada que todos como los argentinos queremos en relación al tema de Costec y Santillán. ¿Vos crees que se está intentando aclarar el tema? ¿Y cuál es el modo en que intenta el gobierno? Primero y principal, tomarlo. al tema. Visibilizarlo. Visibilizarlo, hacerlo cargo. Convengamos, Juan Cruz, que no alcanza con nombrarlos en un discurso. No, por supuesto que no, pero además también yo quiero, porque generó mucho dolor y no era la intención, honestamente no había ninguna intención en generar ni dolor ni en apropiarse de nada. Esto lo queremos aclarar las organizaciones que armamos el otro acto. Nosotros vemos de otra manera la cosa. Nosotros no vemos contraproducente a Néstor, que no nos reprimió en el conflicto social, con lo que pasó con la masacre de Avellaneda. Al contrario, nosotros vemos que hay un montón de jóvenes en la Argentina que se incorporaron a la política, que estuvieron en esa plaza masiva, mucho más grande que el acto que hubo en Avellaneda, que los dos actos que hubo en Avellaneda, despidiendo a Néstor cuando se nos fue, y que esos jóvenes toman lo de Costec y Santillán a través de Néstor. Y yo la verdad que honestamente me siento contento porque siento que cada vez hay más gente en la población que toma el tema. Sí, por supuesto. Entiendo que ellos lo tomen con dolor. Ahora, no fue en ningún momento la intención. Creo que de eso no hay que hacer tampoco hacerlo más grave o más grande de lo que es. Creo que cada cual recuerda esa parte de la historia que la vivió y que sostuvo el reclamo, como lo seguimos sosteniendo durante años, porque hasta el día de hoy seguimos todos de distintos caminos. Lo que pasa es que yo siento que Leonardo dice que se apropian de los nombres de Darío y Maxi solamente como escudo, como bandera, pero que no siente que se esté haciendo algo. A eso se refiere, me parece, y Leonardo. Lo que pasa es que también es muy difícil cada vez que se intenta algo, y del otro lado, quienes tienen la legitimidad justamente por ser familiares, cosechás permanentemente agresiones. ¿Se intenta algo, Juan Cruz? Nosotros hemos intentado siempre y creo que hemos dado un paso importantísimo en tomar esta actividad desde el oficialismo con todas las letras, y creo que se abre una bisagra, una posibilidad. A ver, cuando vuelvo a reiterar, porque esto es muy importante, porque si no caemos en una discusión de minorías, y el más del 52% de los votos significan alrededor de 20 millones de personas en la Argentina. Son 20 millones de personas que desde ese lugar toman lo de Costec y Santillán. Yo creo que hay que evaluar bien si eso sirvió o no sirvió. Yo creo que sirve, que da un puntapié hacia adelante, que nos educa como argentinos y que hay que trabajar para avanzar en eso. Y eso tiene que hacerse en mancomunión y en unidad. No se va a lograr desde un grupo, desde una discusión pequeña, de un sector o de otro, con mayor o menor legitimidad, a ver quién tiene el derecho a portar la bandera. Me parece que es una discusión típica de sectores de izquierda, muy aislado de la realidad, y que uno los ha padecido también a lo largo del tiempo. Y que eso es muy triste, es muy feo una fecha como esta, para todos los que estuvimos ahí, para todos los que nos pasó lo que nos pasó, y nos dolió como nos dolió, todo esto, se planteen estas cosas. Creo que la Argentina ha cambiado mucho y es en este camino de unidad, de organización, de incorporar cada vez mayores sectores, el que se va a obtener justicia. Juan Cruz Dafuncio conversa sobre Darío y Maxi en el programa, está invitado desde la producción del programa a participar, de la misma manera que la producción hoy quiso poner al aire a Leonardo Santillán, el hermano de Darío. Y tenemos por acá data, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos que con el ex comisario Alberto Franciotti, hubo alguien de la CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, que se estaba comunicando con la policía, convenciendo a Eduardo Duhalde de que estaba en marcha un golpe por parte de los piqueteros con información falsa. Después ganó, se armó una causa por sedición, que es el delito más caro. Por sedición, exactamente. Y se intentó allanar el local de la CIDE. Pero no fue de forma sorpresiva, entonces tampoco sirve, ¿no? Bueno, pero también hay que entender algo, a ver, si no nos paramos en un reclamo, nos hacemos los tontos, los que no entendemos determinadas cuestiones. Duhalde tuvo 6 meses para limpiar todos los archivos de la CIDE, como los militares en la dictadura tuvieron tiempo antes de irse de quemar un montón de papeles. Imagínate después de 10 años. Y después de tanta dilatación del lado popular, si se acepta una cosa o no se acepta la otra, francamente yo no creo en esa ingenuidad de que nada más ni nada menos que una CIDE neoliberal, que venía de la época de Menem, que todavía tenía gente de la dictadura trabajando ahí dentro, iban a dejar algún rastro que los incrimine. Entonces creo que en eso uno puede hacer política con eso, o puede hacer una lectura intelectual honesta al respecto y entender cuáles son las limitaciones que pueda haber. Y en eso creo que hay que ser un poco más sincero, porque si no entramos en un terreno donde se entra a hablar de la sangre derramada y se ensucia. y se termina ensuciando de una forma o de otra la propia sangre derramada. Y creo que eso justamente no es el legado de Costec y Santillán, que marcan a una generación de jóvenes, guste o no los actores, éramos todos actores en ese momento, y que se rebeló ante el modelo neoliberal, y hoy hay quienes vemos que esa realidad ya no existe, por suerte, que el país empezó a caminar y que estamos construyendo un modelo de nación que tiene que continuar y que no queremos volver a esa Argentina. Yo no quiero volver a esa Argentina donde tenemos que cortar el puente Pueyrredón, nos reprimen y los muertos lo ponen en el pueblo. Juan Cruz estuvo el 26 de junio del 2002, esto del asesinato a manos de la policía le pudo haber tocado a él, como a dos de sus compañeros que están en la radio también, que vinieron a acompañarlo. Y tenemos los nombres y apellidos de las figuras políticas que creemos responsables de aquel momento. Necesitamos pruebas, obviamente. Eduardo Duhalde, que era presidente en ese momento. Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento. Jorge Matzkin, ministro del Interior de ese momento. Jorge Banossi, ministro de Justicia de la Nación de ese momento. Carlos Rucauf, ministro de Relaciones Exteriores de ese momento. Y Aníbal Fernández, en ese momento decías que era ministro de Producción, Juan Cruz. Sí, sí, yo creo que en esto también, a ver, hay que hacer también, hay que priorizar dónde está el objetivo principal. Yo creo que hay distintos grados de responsabilidad. El grado de responsabilidad. Hay responsables que son actores principales y secundarios. Entonces, si por no mencionar o no, o por querer meter a todos presos, hasta el granadero que estaba de guardia ese día en la Casa Rosada, entonces este proyecto nacional y popular no sirve, yo con eso no estoy de acuerdo. Nadie, y quiero reivindicar algo, a ver, porque si no me resulta muy injusto. Yo lo escuché a Néstor en 678, sí. Eso Néstor nunca lo iba a decir, y menos lo iba a discutir con nosotros. ¿Qué cosa? Cuando él le tocó sentarse en una mesa, cuando era muy débil, y Duhalde le ofrece la presidencia, y estaban sentados Brinsoni, jefe del ejército, Mañeto, dueño de Clarín, y Duhalde. Y le dijeron, nosotros te cedemos la presidencia, pero vos haces las leyes de impunidad respecto de la última dictadura militar. Y Néstor, que demostró tener algo que no puedo decir por radio, pero muy grande, y que yo por lo menos no lo supe comprender en un principio, y me hago cargo, tengo la honestidad intelectual de reconocerlo, les mintió a esos señores. Y miren lo que hizo después cuando Néstor gobernó. Entonces, esas cosas forman parte de la realidad política en la Argentina. Y son esos sectores los que aún, que tienen poder en la Argentina, que intentan volver como volvieron en Paraguay y en otros países de América Latina, los que sostienen a estos enemigos principales. Entonces yo quiero que los enemigos principales, aquellos que los responsables directos y principales, paguen al respecto. No voy a desviar la lucha y la causa porque no metieron preso al granadero que estaba de guardia ese día en la puerta de casa de gobierno. Además, nombramos a estos responsables políticos, pero necesitamos las pruebas también. Pero el responsable, es obvio. Acá hay que dividir. Con diferentes una lados, cosa son ¿no? las declaraciones, que son declaraciones afortunadas o desafortunadas, como como la compañera que llamó recién respecto de Elía. A ver, me suena ridículo responsabilizar a Elía. Ahora, que hizo declaraciones pésimas. Que políticamente estuvo equivocado. Subió un video al muro también. Estuvo muy equivocado. Ahora, eso lo hace a Delía, ejecutor de la masacre de Avellaneda, por favor. Que estuvo muy mal parado políticamente, no me cabe la menor duda. Entonces, si la diferencia va a ser esa, me parece que le estamos errando el vizcachazo a dónde debemos actuar, y creo que debemos mancomunarnos para justamente hacer fuerza entre todos los argentinos. Primero, para que no se repitan ese tipo de cosas. Y segundo, para realmente castigar a quienes han sido los responsables. Y también quiero decir otra cosa más. Sí, Juan creo Cruz. Que Néstor y Cristina, que conducen este proyecto, se han encargado de juzgar a sus contemporáneos dictadores. Cuando ellos eran jóvenes, quienes mataban y reprimían, son los que hoy, cuando ellos son gobierno, están metiendo presos. Y yo lo que le digo a todos los compañeros es que lo que hay que hacer, en vez de quejarse tanto, hay que ponerse los pantalones. Tenemos que construir política y ser gobierno nosotros. Y en todo caso haremos justicia a nosotros cuando nos llegue el tiempo histórico generacionalmente de ser gobierno. Eso es lo que corresponde, en última instancia. Porque acá hay una conducción que se está encargando de sentar los pilares básicos de la Argentina. Hay un montón de cosas que faltan, pero es por este camino y por este rumbo. Porque pararse de la vereda enfrente, solamente a criticar, a tirar piedras y a rogarse una especie de postura impoluta y principista, donde todos son malos y todos los que quieren hacer algo son impuros y los únicos puros somos nosotros, ese tipo de cosas a los argentinos nos han llevado al fracaso. Y eso también es parte de la memoria colectiva y es algo que tenemos que aprender. Uno, cuando el pueblo toma masivamente a sus héroes o a sus mártires, hay distintas interpretaciones y hay que bancársela. Porque si no, como hay muchas interpretaciones del Che, como hay muchas interpretaciones de Perón, porque hay que bancársela a eso, porque si no después, aislados, ¿sabes cuándo estábamos aislados nosotros? Cuando Duhalde era presidente y ni bien pasó la masacre de Avellaneda, íbamos solamente un grupito, cada 26 de cada mes, junto con Mabel Ruiz, a cortar ese puente. Sí, yo adhiero a esta idea de unidos y organizados para cada vez ser más gente, para poder luchar y seguir gritando por justicia. Estamos en el piso, en Raíces de mi Tierra, en la Tecno 88.3, con Juan Cruz Dafuncio, que fue militante en ese momento, estuvo en el momento en que sucedió la masacre en Avellaneda, el 26 de junio del 2002. Por suerte, hoy está vivo, devenido en concejal por Nuevo Encuentro, en alianza con el Frente para la Victoria, por Florencio Varela. Mil gracias por tu participación. Queremos decir que esta causa para nosotros sigue abierta. La radio hoy va a tener un homenaje a las 19 horas por estos 10 años de la masacre. Y la semana que viene, si todo sale bien, vamos a tener la presencia en piso de Alberto y Leonardo Santillán, padre y hermano de Darío. Vamos a seguir esto hasta tanto la justicia realmente revierta también su posición al respecto. Gracias por tu participación, Juan Cruz, por haberte venido hasta acá. Significa mucho para nosotros. No, el gusto es mío. Yo les agradezco muchísimo a ustedes que, como nunca antes, este 26 ha tenido muchísima difusión y son cada vez más los que toman este tema, y la verdad que me alegra muchísimo y quiero que, bueno, que por todos los caminos esto sea memoria, verdad y justicia. Gracias, Juan Cruz. Seguimos nosotros adelante en Raíces de mi Tierra, que siguen vivos hasta las 5. Raíces de mi Tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi Tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá. Estreno absoluto, Grito Pampeano en el Patio de la Luna. Escuchamos a Nicolás Rainone, la rendición de Manuel de Julio Domínguez. Estrenamos este disco de Nicolás Rainone que está próximo a venir al programa en el Raíces de hoy. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Muy bien, Karina. Ah, Karina, ¿estás ahí? Hola, la, sí, ¿cómo estás? Siempre estás presente. Bueno, sí, hoy vamos a escuchar rapidito, tipo María Ofelia. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa. Quise hacer el chiste y me salió mal. Sí, qué pucha. A Mercedes Sosa, sí, no, pero María siempre te decía esto, rapidito. Mercedes Sosa la vamos a recordar, esta tucumana que ha hecho tanto por nuestra música nacional y sí, nos ha representado en el mundo. Sí. Con... No, y estoy así tipo musicalizado. Así... La puse porque tenía ganas de ponerla. Obvio. Nada más. Claro que no sí. No es por fecha ni nada por el estilo, sí, ¿no? Está la vamos bien a escuchar con dos temas. Primero, Me gustan los estudiantes, que es un tema de Violeta Parra. Y después, Los inundados, que es un tema de Grosshoffer y Ariel Ramírez. Buenísimo. Lo digo así porque es un apellido rarísimo, impronunciable. La vamos a escuchar. Esta es la época juvenil de Mercedes Sosa, ¿no? Sus vamos comienzos, a matizar esos temas. Sí, para escuchar un poco de buena, sí, música. Maticemos un poco porque ya está guau que desde así Perú de los nosotros invitados. Vamos, dale, a escuchar estos dos temas por Mercedes Sosa, Me gustan los estudiantes y Los inundados. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bramando se viene el agua del Paraná. Creciendo noche y día sin parar. Ranchada, barranca, tronco se llevará. Con viento y aguacero el Paraná. Mi rancho hasta la cumbrera ya se ha negado. Ni el ceibo ni el aromo tienen flor. Estaba triste la tarde cuando me fui. Cantó su dulce queja el yerutí por el río navegando. La canoa va cargada, redes, trampas, aparejo, lo salvé de la ranchada, por el río volveré a Santa Fe. El agua vino bramando, pobre quedé. Ni rancho ni cobija de tener. No me han de sacar del pago donde nací, peleando a la corriente de vivir. El cielo ya está limpiado, vuela el chajá, calandrias y crestudos cantan ya. Así ha de llegar el día en que volveré a levantar mi rancho en Santa Fe. Por el río navegando, la canoa va cargada, redes, trampas, aparejo, lo salvé de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. Yuhu, yuhu, yuhu, acá. Yuhu, yuhu, acá. Por el río volveré a Santa Fe. ¿Volviste, ajá, a Santa Fe, cariño? La, la, la. Ah, la, la, la. No, bueno, conozco Santa Fe, quiero ir. Es lindo, yo ahora tengo que ir en octubre, un festival muy grande. Qué bueno. Antes de anunciar, el saludo para tu hermana Betty, que hace como 300 horas llamó. Ay, llamó. Me pidió, sí, ilusión perdida. Bueno, para el sábado que viene. Horas. Sí, porque me olvidé. Para el sábado que viene le voy a traer este tema. Y bueno, así escuchamos a Mercedes Sosa con dos hermosos temas, sí, siempre con aire litoraleño, sí, que es la onda del bloque. Me gustan los estudiantes de Violeta Parra y los inundados de Ramírez y Grosjean. Qué bueno. Antes de cerrar, bueno, antes de cerrar, y un apellido que es innombrable. Dios le tenga la gloria, sí. Ay, Blas. Sí. Qué suerte que matizás la tarde. Sí, no, lo es. Qué grande. Sí. Antes de cerrar el bloque de Blas, quiero decir el mensaje de Angélica Ateret, cada día más seguidora de esta emisora, el programa de hoy, lo mejor de lo mejor, y bueno, un mimo tenemos que tener, ¿no? Dice Angélica, adhiero totalmente a las palabras de Da Funchio, el llanero solitario fue una tira televisiva, nadie como este gobierno lucha por la justicia y los derechos humanos. Dice, gracias Néstor Alancay también por participar, Fede Oliva, bueno, Lorena Paola, que también estuvimos hablando de tu mensaje, queremos, antes de cerrar el bloque de Blas, se quería comentar que así como tuvo la posibilidad de estar presente en el programa Juan Cruz Da Funchio, la semana que viene ya tenemos pautada la nota en piso con Alberto y Leonardo Santillán, padre y hermano de Darío Santillán. Bueno. Es lo que corresponde, ellos van a venir también a decir con micrófono abierto lo que quieren decir. Uh-huh. También, ¿sí?, se comunicó, a ver, acá está, por acá lo tengo, Jorge de Varela, que nos decía que el tema de que ellos ven a este muchacho que se fue, a Funchio, como que hablaba como funcionario y no como militante. Sí. Es una opinión y bueno, él formaba parte de una agrupación de la zona sur. ¿Quién? Carlos de Wilde. Carlos, sí, gracias. También llamó Juan Carlos Sena, sí. Le dejamos un mensaje acá a Funchio. Estela de Varela, muy bueno el programa, le gustó el tema de Darío y Maxi. Gracias por llamar. Así que gracias a todos por llamar. Gracias por llamar, así gracias Blas. No, de nada, cariño. No me olvidaba de vos. No, por falta más de poder la voy. Raíces de mi tierra presentó Música del Litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Vamos. Ajá. Bueno, dale, dale. Anda ya vos. ¿Voy para allá? Sí. Ay, mi Cuba. Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. ¡Vamos a! Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más ricos mates. La tierra del mambo, del cha-cha-cha, de la guaracha. Esa es la tierra del son. Cuba, qué lindo son tus paisajes. Gracias a los oyentes que siguen participando del programa de hoy, de la temática de hoy. Les recuerdo chiquitito que a las 19 horas hay un homenaje en la Tecno por los 10 años de la masacre de Avellaneda. Es un homenaje que organiza la radio y los chicos ya están trabajando con la edición de toda la artística que tienen preparada y toda la información. Nosotros vamos a matizar este programa que sigue siendo de raíz folclórica latinoamericana por primera vez para presentar a los hermanos Chamorro, Alejandro y Cristian, representando al grupo Huauque de Perú. Gracias, chicos, por venir. Gracias, muy bien, Huauque. Hermanos, ¿o no? Claro, hermanos, muy bien, sí, dicho. Y son hermanos. ¿De qué parte de Perú, Ale? De Cusco, Pisac, ahí del altiplano. Ajá, bien. Ah, no, porque el cable hacía ruidito el cable, y viste que acá no se toca nada. Porque... Perdón. No, pobrecito. Se mira y no se toca, dice, pero no, solamente para cuidar la salida al aire, ¿no? Están presentando este disco homónimo, ¿se dice, Blas? Sí, tal cual, Karina. Cuando el nombre del disco es el mismo nombre del grupo, se llama Huauque. Exacto, claro. Yo lo miro de reojo, sí, a Blas, sí, porque me... No, me yo ayuda. El primer disco mío también era así, Blas, claro, Martín, era grupo y punto. Nada. Y ya está. Eso es homónimo. Gracias. No, faltaba más. Chicos, ¿viven en Perú? ¿Han venido de gira o están residiendo en Buenos Aires? Estamos alternando. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? Gracias, Karina, por la invitación. Por favor. Estamos alternando, o sea, estamos acá en Argentina y estamos en Perú, sí, viajando, vale, siempre. Vamos y venimos. Van y vienen, claro, perfecto. ¿Hace cuánto existe Huauque? El proyecto, en principio, lo habíamos planteado con mi hermano en el 2005 como un proyecto a futuro. Sí. Donde empezamos a ver, buscar músicos para poder armar la banda y gente que se comprometa, claro, con, claro, esta música, ¿no? Que no es tan común acá. Arrancó en el 2005, pero en el 2008 concretamos todo. Costó consolidar la banda en 3 años, más o menos. Sí. No, armar el proyecto. Claro. Armar el proyecto y conocer a los músicos, sí, más o menos de las características que tengan musicalmente, ¿no? ¿Y qué buscaban musicalmente en ese momento? o lo que lograron, ¿qué, a qué responde, a qué técnicas, a qué instrumentos? Está muy basado instrumentos andinos, sí, del altiplano, sí, tanto vientos, charango, pero queríamos romper un poco la estructura de lo tradicional, incorporando un poco de guitarra eléctrica, instrumentos MIDI, sí, incluir a la batería, el bajo, que no era muy común en la música andina. Perfecto. Y han encontrado esto, yo por ahí veo a Alejandro Campos, que lo conocemos, de trabajar un montonazo. Alto músico. Alto músico, sí, exactamente. Sí. Santiagueño también. Y ¿no? Santiagueño. Sí. Mirá, muy buena persona. Un gran pibe. Vos sabés, sí, que cuando conocí a Alejandro Campos, yo con el currículum que tiene el flaco, yo digo, debe tener 45, 47 años. Lo veo, vos sos Alejandro Campos, que estuvo trabajando y debe hacerlo paralelamente tal vez con otros grupos. Ya viene de también de otras formaciones, como bien ustedes, claro, saben, es santiagueño y un batero formidable. Sí, groso, sí, sí. Qué lindo que ahí se juntaron con un argentino, ¿no? Y la verdad que también depende mucho del músico, ¿no? Que, sí, que se comprometa verdaderamente y quiera poder tocar estas músicas que hacemos. Hablaste mucho de compromiso. ¿Con qué se comprometen? ¿Con qué temáticas ustedes como grupo? Estamos mucho con los pueblos originarios, de llevar adelante, de hacer, claro, que la música de los Andes vuelva a retomar su lugar, como hace muchos años, ¿no? Claro. Creo que hace muchos años ha sido tapada por músicas extranjeras y cualquier otro estilo de música que no es la nuestra. Uh-huh. Y eso es una batalla cultural que tiene años, ¿no? Uh-huh. En nuestro país. Pero se va logrando de a poquito. Sí, de a poco vamos ocupando el lugar, ¿no? El lugar que creo que nos corresponde, ¿no? Y estamos igual que estamos en ese camino de seguir ocupando el lugar. Me parece bárbaro. ¿Este es el primer disco? El primer material que hacemos como Huauque. Sí. Pero habíamos hecho otros... Tenemos otros temas con otras bandas que han grabado temas de nosotros. Sí, claro, como... Incluso los Laicas también, porque hemos laburado muchos años con los Trabajaron Laicas. Con los Laicas, sí. Es verdad, es cierto. Sí. Y aparte ustedes son muy jóvenes, también desde chicos, ¿no? Sí, en sí, este sí. camino. Sí, desde muy chico arrancamos desde que llegamos acá a la Argentina. Sí. Creo que al año fue que... entramos a la banda de los Laicas. Y gracias a ellos también tuvimos mucha experiencia, pero no era lo que nosotros queríamos. No era tan masivo como está empezando a ser. Claro, no era lo que nosotros, la expectativa que teníamos nosotros. Ajá. De la música que queríamos mostrar a la gente. Ah, te entiendo. No, claro. No estaba todavía relacionado con lo que ustedes tenían ganas de decir en ese momento. Claro. ¿Son compositores? Sí. Uh-huh. El disco tiene todo tema de nuestra autoría. ¿Son todos? ¿Son 10 sí. temas? ¿Los 10 temas son propios? De nuestra autoría, sí. Ah, bueno. Estoy pispeando el disco, porque la verdad es que no lo tuve con más tiempo. Estoy mirando la gráfica, el arte de tapa, estoy pispeando la lista de canciones, Vuelve, que es un caporal, Si un día me faltas, un taquirari, Llegaste a mí, Paramunca. Paramunca. Paramunca. Parece que va a llover. Ay, qué lindo el acento. ¿Por qué te vas? Tata Inti, Victucha. Nuevo amanecer, Sicuriada de los abuelos y Aléjate de mí. Entre estas canciones encontramos diversos géneros peruanos, ¿no? El tinku, el cantu, el trote, puna. ¿Puna es con PH? PH. Puna. Que habla también de un género musical de Perú. No, en realidad no es. Saquemos de, sí. de la música lo que es frontera, porque en realidad la música no tiene frontera. Exacto, latinoamericano. Es de. Prácticamente los Andes y todo Latinoamérica, porque Ajá. pertenece a todos. Hace muchos años que no Bien. Existían fronteras y la música se generó millones de años atrás. Y uno, gracias a los abuelos, por eso que también hicimos esa sicuridad a los abuelos, porque sí. gracias a ellos hemos aprendido mucho de la música andina. Va, uh-huh. Gracias a nuestros abuelos, que hemos aprendido todo eso y hemos aprendido a valorar y a conservar todas esas tradiciones. Ya que esas tradiciones vienen de la mano de los abuelos, les propongo escuchar, y de paso vamos conociendo a Huauque, claro que sí, que están en vivo con nosotros, los hermanos Chamorro, Alejandro y Cristian, presentando Huauque, su primer disco homónimo, esta sicuriada de los abuelos. Seguimos en vivo hasta las 5. Huauque, estamos estrenando su disco en Raíces de mi Tierra. Estamos con Alejandro y Cristian Chamorro, hermanos huauques, por supuesto, que son de Cusco, Perú. Nos escribe en el muro de Raíces de mi Tierra 2 desde La Plata un oyente que se llama Néstor Alancay, que dice: los conozco, son una masa. Muchas gracias, Néstor. Es lindo, ¿no? También este cariño de los argentinos. ¿Cómo se sienten en esta tierra? Más allá de que no hay fronteras, y yo coincido mucho con esa línea. Finalmente, en la práctica, ¿cómo lo viven ustedes? Estar por venir para Buenos Aires, volver a Perú y así, todo el tiempo. La verdad que viviendo acá hace muchos años también, esto es prácticamente como nuestra casa. Sí. Que cuando estamos en Perú extrañamos mucho a la Argentina, y cuando estamos en Argentina extrañamos mucho a Perú. En realidad ustedes extrañan Cusco. Me decía Cusco, hoy. Claro, yo le dije Cusco, me dice no, en realidad se dice Cusco. ¿Y te acordaste? Lo que, sí, me acordé, le quería decir esto que aclare, porque yo no sabía eso. Tú tampoco. Se dice Cusco, y a los españoles, cuando vinieron a matar, a hacer todas las degeneraciones, supuestamente. Sí. No le salía Cusco y dije, quedó Cusco, ¿no? Ah. Claro, así como muchos pueblos. Hay un montón de pueblos como Ayacucho, que en realidad no es Ayacucho, es Ayacuchu. Ah, mirá vos. Y ahora se dice Ayacucho. Exacto. Porque era más fácil para ellos esa pronunciación. O Paramunga, que es un pueblo también. Ajá. Que ahora se llama Paramonga, ¿no? Se desvirtuó un poquito. Se desvirtuó un poco. va, era más fácil para ellos pronunciarlo de esa manera que usar los términos que tenían los andinos. Yo te preguntaba cómo te sentías con los argentinos también, y bueno, fue claro que se extraña un poco, y me parece que tiene que ver con un momento que estamos viviendo de reivindicación de las costumbres, que se vuelve a hablar de las lenguas maternales. En este programa, ya que fuera del aire hablábamos un poco de la línea de raíces, también le damos lugar al quichua. Yo les contaba, y por ahí algún oyente que es nuevo, que mis papis son de Santiago del Estero, mi papá es quichua hablante. Desde que estaba antes de la panza, sí, claro. La panza ya nomás ahí andaba quichua hablando. Y también encontramos estas similitudes con el quechua de Bolivia o el de Perú. Y me parece, decía, que esta mancomunión que hay, esta hermandad regional que habla tan bien de este tiempo que se está viviendo, este contexto histórico, da la posibilidad para volver a meter en agenda estos temas, ¿no? Para volver a hablar de Huauque, y que aprendan los chicos de 10, 11, que son porteños hoy, que también hay un idioma maternal que es cultura. Claro, no, sí, obvio, eso es sorprendente lo que está pasando ahora. Espero que en el Perú también, porque hace muchos años, cuando nosotros éramos chicos, y creo que antes de nosotros, era prohibido el quechua en mi pueblo. No podías ni pronunciar ni una sola palabra. Sí. Te sacaron de las escuelas el quechua por poner el inglés. Claro. Era más primordial el inglés que el quechua, que mi abuela siempre... Bueno, mi abuela no, casi la mayoría de las personas grandes, los abuelos, siempre se reclamaban y estaban enojados con eso, porque nuestro idioma autóctono es claro, el quechua. Claro, el originario, claro. Lastimosamente nos impusieron el inglés, sí. Y hay un montón de gente que está trabajando y peleando para que el quechua vuelva a ser estudiado otra vez en las escuelas. Vos sabés que acá nos pasó exactamente lo mismo. En Argentina, con el guaraní, con claro. otras idiomas, ha pasado lo mismo. Que en Bolivia pasó también, sí. Lo contó alguna vez Evo Morales, que el tema del quichua era prohibido para muchos. Una cosa de indios, de negros, de gente ignorante. La barbarie. La visión de la barbarie sanmartiniana. Claro, no. No, de Sanmiertina. Sarmientina. Perdón, pues. San Martín. De sí. Sarmiento. Sí. De Sarmiento. Sí, sí, estuve también en el Liberá. Y así hablando con gente de ahí. Y sí. También. Sí. Como que dejaban las escuelas. Los chicos dejaban las escuelas porque habían salido de los esteros, lo habían sacado claro. A los pueblos. Y no entendían el idioma. Sí. Y lo peor de todo era que en las escuelas era prohibido hablar el guaraní. Y los sí. chicos como que no asistían a las escuelas. ¿Por qué? Porque no se entendían. No se sentían claro. identificados. Claro, no, tampoco no se puede dar una comunicación sensata y frontal cuando no estamos hablando el mismo idioma, claro. Justamente. ¿Cómo se conforma la familia de ustedes? ¿Están todos en Perú? Sí. En Cosco. Mi mamá, ahora mi mamá está viviendo en Paramunca, que es sí. una canción que le hicimos a ese pueblo, porque hemos tenido, creo que la suerte de haber podido criar en dos lugares, en dos pueblos tan importantes del Perú. Y ahora ella está viviendo en Paramunca. Sí, ¿y después el resto de la familia? Todos, somos como una comunidad, se va uno y se van todos. Ah, ¿mamá se llevó a otros hermanos? Sí, tíos, ¿cuánto? Primos. Ah, todos. Claro, se fue uno y se fueron qué todos. Qué banquete que se queda hace. Claro que la que manda es la madre. Sí. Pero donde va ella, lleva a todos. Ajá, es tal cual. ¿Cuántos hermanos son en total? En realidad somos dos hermanos. Sí, ella se llevó al resto de los tíos, mis hermanas. Mis tíos, mis primos, todos están por ahí. Están por Paramunca, allá, entonces, por claro. Paramunca, que esto más o menos es a qué región de Perú. Pertenece a la zona, está entre Huaraz, en realidad pertenece a Huaraz, sino por algo ancestral o algo sí. político que Lima lo quiere agarrar como ellos, pero es parte sierra del Perú. Ajá, perfecto. Para ubicarnos un poco también claro. geográficamente. Claro. La cultura, ¿vamos? Cultura mochica sería, claro. ¿no? ¿La cultura? Mochica. Mochica. Ajá, estamos no aprendiendo sé. Términos, che. Ay, que no muy sé. Bien, está barro, se sí, nos sí. pone difícil así también, ¿no, don Chigu? Estamos no, como la supuesto. Escuelita del quichua. Hay que escucharlos atentamente porque ellos tienen su opinión y muy acertada por lo que están, la forma que se expresa, la forma, lo principal, el deseo que tienen de que de que la línea vuelva a ser como, la que, como antes, claro. Exactamente, yo soy un luchador de esos también. Tengo la escuelita de Quichua en el programa, gracias a Dios, hace 20 años. Y bueno, después otras cositas. Cada uno tenemos aquí en el grupo nuestro qué hacer, digamos. Claro. Mi abuela decía, sí, cuando era... ¿Cómo? ¿Vive tu abuela? No, mi abuela murió. ¿Sí? Victucha se llama mi abuela. ¿Cómo? Victucha. Y hay una canción que le hicimos a pero ella. Yo te pregunto justo y nos remitimos, viste, sin querer. Estas cosas cuando salen bien, salen sin querer. Todo lo que te pregunto remite al disco. Es, la abuela se llamaba... Victucha. Ese vamos a escuchar. Ahora, claro. ¿Qué decía Victucha? Que los pueblos andinos y la cultura ancestral se encontraba dormida. Va a llegar un día donde se van a despertar. Y es mágico, porque eso nos decía cuando éramos chicos. Una divina. Y ahora las culturas andinas ancestrales están volviendo a despertarse y a retomar su lugar de antes, ¿no? Victucha fue profética, la abuela, ¿eh? Creo que era lo que anhelaba ella, creo. Y le puso fuerza a ese deseo. Sí. Victucha también tiene una canción por sus nietos dedicada. ¡Guauque! El grupo Guauque, que están de visita en Raíces en el final de hoy, música andina, están presentando su disco el martes que viene, el Día del Locutor, chicos. El 3 de julio van a estar en la Casa de la Provincia de Tucumán, Suipacha 140, 20-30 horas. Esto es con entrada libre y gratuita. Hay que conocer a Guauque. 20-30 horas, ¿no? Del martes, es una buena hora. Yo salgo de trabajar a las 6, así que por ahí hago tiempo y vamos a verlos. El 21 de julio van a estar también por Ituzaingó en el Anfiteatro Jorge Cafrune, en la Plaza 20 de Febrero, Soler y Mancilla, a las 3 de la tarde. Y el 5 de agosto en la Feria de Mataderos, Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales, a las 4 de la tarde. Ya están agendados también. Chicos, está sonando por ahí el charango, la batería, la guitarra eléctrica, el saxo soprano, bajo. bueno, hacen uso de coros también, para meternos en la parte musical de este Huauque que están presentando por primera vez su disco por acá. Les agradecemos mucho la presencia. Muchas gracias, Karina. Ya estábamos casi gestionando una presentación en vivo, me gusta, una especie de acústico, ¿viste? Claro. Acá, sí. Con toda la gente. Claro que sí. Estaría buenísimo. Estaría, me encantaría. Claro. Gracias por haberse acercado. No. Éxitos con el disco. Nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias, Karina, y gracias a todos. Podría agradecer un sí, poco a, sí, claro, a la Casa de Tucumán, a Roberto Cerdán por brindarnos el espacio y a Silvia Majul por la prensa. Un beso para Silvita también. Sí, claro. ¿Con qué tema podemos cerrar? Un cachitito nomás, un chiquitito, ya nos vamos nosotros. El tema uno para cerrar, ya viene Neco Perata para hacer su programa. Nos vamos, muchachada. Gracias a mis compañeros. ¿Hasta el sábado que viene? ¿Qué programita? Hasta el sábado que viene, Karina. Sábado vamos cama. Hasta el sábado que viene. ¿Qué programita tuvimos hoy, eh? El sábado que viene prometemos continuarla. Gracias, Huauque. Gracias, gente. 88.3 La Tecno. Nos encontramos el sábado que viene a las 2 de la tarde. Música de raíz folclórica latinoamericana y siempre algo más para decir. Gracias. Yo me muero, ay, de pena, tristeza y dolor. Tú no me enseñaste a olvidar, tú no me enseñaste a borrarte de mí. Vuelve pronto a mi vida y corazón, todo se hizo triste con tu adiós. Tú eres el remedio a mi dolor. Vuelve pronto, mi amor. Sufriendo estoy, todo es muy triste sin tu amor. Tú eres el remedio a mi dolor.